El Batallón Pluto es un podcast independiente sobre videojuegos que es posible gracias al apoyo de los oyentes. Si te gusta lo que hacemos, si sientes que te acompañamos en tu día a día y quieres contribuir a que esto siga siendo así durante muchos años, hazte mecenas en elbatallonpluto.com/mecenas. Gracias a personas como tú, hacemos esto posible. En un lugar remoto, donde fantasía y realidad convergen, existe un grupo de soldados que lucha por la información, pasión y respeto a los videojuegos. Si los estás escuchando, ya eres uno de ellos. Ya estás en el Batallón Pluto. Bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas, una semana más al Batallón Pluto, el programa sobre videojuegos más escuchado en Alexandria y el favorito de los bichos Buri. Este es el final de un camino, el punto en el que el terreno se bifurca y toca emprender una nueva marcha que nos deparará grandes aventuras, eso por supuesto. La quinta temporada del Batallón Pluto se acaba y durante esta travesía no han faltado las risas, emociones a flor de piel, complicidad y el sentirse parte de algo más grande que uno mismo, la pertenencia a un grupo que es una gran familia. En este hogar, ya lo sabéis, siempre hay sitio para nuevos miembros, también para los que se fueron y regresan, y en general para todo aquel que considera que los videojuegos son vehículos expresivos que nos permiten durante al menos un par de horas hablar entre amigos. Y hoy hablaremos sobre los buenos momentos, que al final es lo que perdura, pero dejadme salirme del guión para mencionar aquello que nunca se dice. Veréis, en mi entorno, nadie entiende lo que hago. Han acabado resignándose. Pero es un sentimiento extraño que la soledad que a veces conlleva hacer un proyecto como este conviva con tantas y tantas historias de personas a las que ya os conozco con nombres y apellidos. Y me apena profundamente no ser capaz de explicar todas esas historias que nos llegan de muchos de vosotros, de cómo en algún momento de vuestra vida os hemos ayudado mínimamente a pensar en cosas más alegres. Pero aunque sea un incomprendido o a veces el esfuerzo parezca que queda en nada, nos demostráis continuamente por qué era necesaria una quinta temporada y esperemos que una sexta. Mil millones de gracias a todos. A los mecenas, a los que comentáis, a los que dais like, a los que estáis por Discord, a quienes os pasáis por los directos y a aquellos que simplemente nos dan una escucha en la intimidad de su casa. Fijaos, llamándonos el Batallón Pluto, me encantaría cerrar esta pequeña entrada con un paralelismo que creo que está más que justificado sobre Final Fantasy IX. Ojalá, pese a los vaivenes de la vida que harán que a lo mejor dejéis de escucharnos, sintáis que este pequeño podcast es vuestro lugar al que regresar, porque os prometo que aquí os estaremos esperando. Pero bueno, no me quiero poner ñoño porque hoy vamos a hablar de muchas cosas, de videojuegos, de momentos para el recuerdo, hacer balance de todo lo que ha dado de sí esta temporada y hacerlo con buenos compañeros, porque en las ocasiones especiales aquí no puede faltar nadie. Así que yo le doy la bienvenida a Tony, ¿qué tal? Pues muy bien y muy especial los Toti siempre, siempre, siempre. Además este año que ha sido bastante intenso, pero bastante, bastante intenso. Eso es, este tiempo de ausencia en el que no has estado, has hecho cosas, has ido a sitios, ¿no? ¿Me quiere sonar? He ido a sitios, sí, he ido a sitios, a un sitio llamado Nice One Barcelona, donde además un usuario fichi me reconoció, estaba ayudando en una de las tiendas, y de hecho me llevé un par de pegatinas de vinilo de esa tienda, y vamos, yo encantado siempre que alguien diga, ah, ¿eres el Batallón Pluto? Y yo, sí, lo soy, gracias por escucharnos. Y yo, mira, el evento en sí, tengo que decir que creo que para bien y para mal viene siendo más de lo mismo que la Barcelona Games World del año pasado, a pesar de que haya cambiado de nombre. Muy poca cosa nueva que probar, pero muy poquita. Lanzamientos recientes sí, teníamos Medieval, pero, por ejemplo, no estaba Final 7 Remake. No había nadie jugando a Cyberpunk para que lo vieses tampoco. Se echaba de menos el sentirse ya no es la más importante, porque está claro que es ahora mismo la de Madrid, pero sí que se echa de menos el sentir que somos importantes. Había algunas cositas muy enfocadas, pero muy enfocadas ya al online y al multijugador en general. Y la zona retro, es lo que muchos decimos, la zona retro ha salvado, yo creo, este evento. Porque al final es donde está la gente más dedicada, hay gente que trae recreativas de no sé de dónde las sacan, pero son recreativas míticas. Al final es donde hay un ambiente en el que yo personalmente me siento mejor, y creo que por los oyentes que tenemos, ellos también. Y más allá de, bueno, de Casa Tarradellas, que regalaba pizzas, por cierto, gracias. Muy bien. No sé, me quedo con un sabor agridulce, bastante agridulce. Pues fíjate, yo he estado mirando un poco los datos de asistencia y no ha estado nada mal, ¿eh? Para que te hagas una idea, la Nice One han ido 120.000 personas y la Madrid Games Week 140.000. Es cierto que ha habido más, pero es verdad que, como tú dices, había mayor reclamo en Madrid, ¿no? Sí, no, claro. Y al final, si tienes un evento donde te fijas mucho en eSports, por ejemplo, que era el caso, hay mucha gente con los eSports ahora mismo. Obviamente vas a vender. Yo digo desde mi punto de vista, que es alguien que está fuera de todo esto de los eSports, y también, de hecho, esto lo hablamos internamente, digo, es que creía que no había prácticamente ninguna conferencia, porque cuando pedí el pase de prensa, a partir de entonces fue como que fueron anunciando conferencias, digo, pero ¿por qué? O sea, culpa mía en parte, obviamente, por no ir mirando cuáles van habiendo, pero estoy acostumbrado a que haya un plantel de conferencias y charlas más sólido al principio, cuando se puede pedir ya la acreditación y comprar la entrada. Con lo cual ahí yo creo que ha sido un fallo de comunicación, ¿no? El ya puede reservar la entrada, puede ir al pase de prensa, pero aún no sabemos del todo lo que estamos ofreciendo en cuanto a charlas. Y es como que no, eso me chirría mucho a mí. Pero es verdad que al menos a nivel de organización, hay que decirlo, nos dieron el pase de prensa, en la Madrid Games Week no ocurrió, no es porque seamos nosotros, pero es cierto que en la Madrid Games Week al podcast se le ninguneó prácticamente, y creo que eso también es muy sintomático, ¿no? Sí, no, eso ya lo dijisteis, de hecho, que y de hecho mucha gente por Twitter, que a los podcasts se les, no quiero decir se les ninguneó, pero sí que se tuvo mucho menos en cuenta que a otros medios o a influencers como tal. Y es una pena, la verdad, es una pena, porque al final hay una dedicación muy bestia y creo que cualquier medio, ya puedes tener un canal de YouTube, puedes tener un podcast, puedes estar escribiendo en Eurogamer, da igual, o sea, aquí estamos todos tirando para adelante para ayudar al videojuego, y porque es nuestra pasión y creo que al final es lo que debería importar. Sin lugar a dudas. Bueno, vamos a seguir con las presentaciones. Yo le doy paso a otra persona que regresa, que ya lo prometió, que en los TOTI iba a estar. Ha cumplido su palabra. Así que, Aitor, hola, hola. Hola, hola. Hombre, no me podía perder yo esta traca final de fiestas con los TOTI, los GOTI y lo que se nos eche por delante, desde luego. Muy, muy contento, sí, de verdad, sí, de regresar aquí, y un programa muy especial, la verdad. Además, tú, como histórico de este programa, que estuviste en el piloto en 2015, me acuerdo, qué cosas llegar a final de década, final de una quinta temporada y seguir aquí al pie del cañón, ¿eh? Desde luego. Yo creo que se nos plantea una temporada que viene muy interesante, porque va a ser la primera que vivamos aquí en el Batallón Pluto de nueva generación de consolas. Sí, es verdad que hemos tenido el Switch de por medio, pero yo esa la considero como que ha sido algo precipitado, ¿no? Algo que tenía que pasar, pero vamos a vivir como un cambio generacional más normal, ¿no? Y eso va a ser muy bonito de ver, y hay esperanzas de que la próxima temporada, ya que esta ha sido muy buena, pero la siguiente pinta también tremenda. Recibir a las nuevas y despedir a las que tenemos. Sí. Desde luego, con todos los honores, desde luego. Sí, sí, qué bueno, buah, madre mía. Hoy, desde luego, también tenemos un montón de cosas, no hay que irse tan lejos, porque además yo ya pienso, fíjate, hasta en el E3 del año que viene, fíjate si me he ido lejos, pero tenemos aún mucha tralla hoy. Así que vamos a seguir, porque también nos acompaña Juanjo, bienvenido. Hola, muy buenas. Pues yo muy contento de estar aquí, muy contento de compartir el momento de cierre de temporada con los compañeros. Que voy a decir una cosa, no es el cierre de década, porque esto es aquí a favor de Atreides. La década no acaba este año, sino el que viene. Ah, oh, pero eso rompe la magia. Porque... sí, sí, rompo la magia, pero es la verdad. Entonces, que la gente sepa la verdad. Otra cosa es que uno quiera vivir con la venda en los ojos, pero la realidad es esa. ¿Vale? La matemática matando la magia. La matemática... es que es muy tozuda. 2 + 2 = 4, sí, sí. Te pongas como te pongas, ¿sabes? Bueno, la realidad es eso, que al final, fuera de tontería, estoy muy contento de estar ahí. Esa es la verdad. Además, década o no década, fíjate, Juanjo, yo no sé qué ocurre siempre. Hacemos un programa como hoy y justamente hace un par de horas se anuncia un nuevo BioShock. ¿Qué está pasando en el mundo? Pues sí, muy curioso, ¿eh? Muy curioso que en el momento en el que uno no espera nada, en una cosa tan, un día tan trivial, que te hagan este anuncio tan fuera de lugar. Yo, vamos, sabéis cuál es mi opinión, ya lo hemos hablado nosotros por línea interna. A mí me encanta BioShock, pero yo creo que estaba tan bien cerrado toda la historia que, por un lado, tengo muchas ganas de ver lo que sale porque me encanta, pero por otro lado, no sé cómo va a salir eso por las sensaciones de hacerlo tan bien, de que Ken Levine acabó tan bien con todo el rollo. Esa es la historia. Pues en estos momentos es trending topic en Twitter Ken Levine. Lo acabo de mirar. Máquina. Yo no digo es nada. Máquina. Es que Ken Levine es muy máquina, muy máquina. Totalmente. Hay que recomendar por aquí ese especial, ese informe de misión súper especial que hicimos el año pasado, ¿eh? Para el que no lo haya escuchado aún. Sí, sí, sí. Bastante recomendable, ¿eh? Yo creo que además muy disfrutable. Lo pasamos muy bien haciéndolo y aprendimos muchísimo. Seguimos, porque es que qué alegría ser 5 hoy. Así que bienvenido a Atreides al último programa de la temporada, no de la década. Pues muchas gracias. Lo bueno que tiene es que podemos hacer programas de la década este año y el que viene. Que eso siempre está bien. Pero... pues oye, muchas gracias y muy emocionado, la verdad, porque es la primera temporada que estoy, termina, no se ha ido la gente despavorida, así que bastante contento, la verdad. Efectivamente. Pues nada, yo soy Sergio, presento esto, decir únicamente que hoy es un programa extraño, no es un especial con letra en purpurina y mega grande, pero tampoco es un programa de los que hacemos siempre. Hoy no vamos a tratar la actualidad, además de porque es la despedida que hay que rendirle a una temporada de ensueño, porque igual que se ha anunciado hoy que está en marcha un nuevo BioShock, de repente te dicen, ojo, que el día en el que se va a publicar el podcast hay un State of Play, el último del año. Entonces, claro, yo no tengo una bola de cristal, creo que vosotros tampoco, no sabemos de qué se va a hablar. El programa ya sale caducado antes de estrenarse. Podemos hacer una porra, pero tampoco tiene mucho valor. Así que nada, simplemente que lo disfrutéis, que el viernes, en cualquier caso, vamos a estar cubriendo en directo a las 2:30 de la mañana, madre mía, en nuestro canal de Twitch, esa gala de los Game Awards, esa antesala de los TOTY, y creo que lo vamos a pasar realmente bien. Así que nada, amigos, que es un placer, que hoy nos esperan grandes momentos, espero. Así que vamos con el sumario para contaros todos los contenidos del programa de hoy. Es que, como digo, cerramos la quinta temporada del Batallón Pluto con todo un homenaje a los grandes momentos que han caracterizado lo que hemos vivido estos meses. Aparcamos la actualidad de los videojuegos para echar la vista atrás y hacer balance de aquello que más nos ha marcado a título personal. ¿Qué noticia ha calado tan hondo como para definir este año 2019? Y a los acontecimientos ocurridos en la industria se suman los momentos personales de cada uno del podcast. Directos, entrevistas, eventos... ¡ay! Hay demasiado como para elegir, pero seguro que sacamos algo en claro. El bloque principal del programa lo dedicamos en esta ocasión a explicar los premios TOTY 2019, Titulazo of the Year, los galardones que se otorgan en esta humilde casa gracias a vuestros votos. Hoy vamos a conocer los nominados en cada categoría y todo lo necesario para que participéis. ¿Qué juego se llevará el gato al agua? quédate hasta el final porque traemos el último a qué estamos jugando del año con experiencias más que relevantes. Todo esto y mucho más, como siempre, aquí en el Batallón Pluto. ¡Comenzamos! Y ahora que era el cierre de algo, y yo imagino que el comienzo de un nuevo capítulo, tanto en el podcast como decía Hitor, una nueva generación muy prometedora, muy esperanzadora en cuanto a videojuegos, que está ahí ya acechando con Play 5, Scarlett y lo que esté por venir, creo que está bien cerrar bien las cosas. Creo que está bien mirar ahora atrás, que estamos llegando, pues eso, a final de año, si no final de década, al menos la antesala al final de década, y pensar... ¿Cuál ha sido el acontecimiento, el hecho noticioso que ahora si pudiéramos poner todos los titulares encima de la mesa diríamos este es especialmente importante por cómo ha afectado al estado de la industria, a lo que ha venido después en el sector, a lo que se recordará en los años venideros? Aquí hablamos todas las semanas de un montón de noticias, algunas más importantes, otras menos, unas que nos tocan más a nivel personal, otras que no tanto. Y me encantaría hacer un repaso, uno por uno, de esa noticia que habéis seleccionado, que decís, esta la tengo que traer un programa especial como este, recordarlo porque merecía la pena. Voy a empezar contigo, Tony, porque entiendo que no será fácil de 12 meses quedarte con una noticia. Pues mira, yo voy a ser muy caprichoso, voy a ser súper caprichoso y mi noticia es Nintendo anuncia Breath of the Wild 2. Uh-huh. Era algo que para mí, o sea, yo tengo muchos cacaos mentales en la cabeza y creo que yo y muchos queríamos que con Breath of the Wild hiciesen como con Ocarina, cogiesen lo que había e hiciesen un juego más oscuro. Pasó con Majora's y ahora pasará con este al que he apodado Death of the Wild. Que como se llame así, yo voy a ir cortando cada audio que he dicho que iba a llamarse así y me lo atribuyo. Creo que es reciclar una genialidad de motor de físicas, una genialidad de sistema en general, el juego. Y meterle ese componente oscuro que a mí tantísimo me apetece a nivel personal. Creo que no hay mejor excusa para reciclar que cuando has creado algo tan grande como Breath of the Wild. Personalmente es un juego que digo que ya no tiene nada que ofrecerme después de 135 horas, que es algo que es mucho y más para alguien como yo que últimamente no acostumbra a echarle tantas horas a un juego. Y es que es una auténtica locura. Recuerdo el momento cuando se anunció, estábamos aquí en el E3 y la verdad es que fue una auténtica locura. Vi el otro día el momento y me da vergüenza ajena por mí, pero la verdad es que lo recuerdo con muchísimo cariño. Y la posibilidad de eso que se está rumoreando de Zelda podría ser jugable, por eso tiene el pelo más corto, porque es más fácil de animar, no hay tanto clipping entre el pelo y la malla del cuerpo. En general es que es algo que suena tan bien y a lo que le tengo tantas ganas, que es un sueño prácticamente, que en una consola de Nintendo vayamos a tener dos Zeldas de este calibre, que eso es algo que no sucedía desde Majora's Mask y Ocarina of Time en Nintendo 64. Para mí, por capricho y porque rara vez se cumple una de mis ollas mentales, para mí es esta. Este es la noticia del año para mí. Además que se presta a muchas teorías lo que hemos visto. Yo también recuerdo ese momento porque estaba a tu lado, está grabado. Estabas a mi lado con la mesa de mezclas. Mandándole callar. Yo tengo que reconocer que lo pasé muy mal en la conferencia en la presentación de Nintendo porque mantener el orden era imposible. Era imposible. Y fue como el final de fiesta ya soñado y creo que aquí también Aitor podría haberla seleccionado como su noticia del año perfectamente. Desde luego, de hecho está por ahí por YouTube mi momento revelation y casi me he hecho a llorar, o sea, tenía los ojos, hace poco lo estuve reviviendo también, con cierta vergüenza ajena, como dice Tony, pero sí que tenía un poco como los ojos llorosos de no creerme lo que estaba viendo, porque fue una jugada yo creo inesperada, todo el mundo esperaba algo de, no sé, Metroid quizá o cualquier otra IP, pero Zelda me parecía tan temprano que fue como un latigazo a todos los que estábamos viéndolo en ese momento y desde luego que bueno, una de las mejores noticias del año, desde luego, en el plano personal como seguidor de la saga, y ya desde ese momento teorizando, ¿no? Como dice Tony, de todo lo que puede pasar, de cómo lo pueden hacer y de cómo se pueden reinventar. ¿Y lo veis para el año que viene? Podría ser. Yo no soy tan optimista. Podría ser, pero sé que puede no serlo. Lo que sí quería decir en relación a las teorías, ese audio que cuando invertido, ¿no? Sí. Que decía Goodbye Link, sí. Bring My Body o algo así, que al principio me daba muchísimo miedo y luego no podía dejar de escucharlo. Aún muriéndome de miedo era como, necesito escuchar esto más, era horrible. Help us, please. Sí, no, help us, please, era así, verdad. Mi teoría es que sí va a salir el año que viene, porque creo que es el golpe de efecto que Nintendo dará, porque claro, Nintendo necesitará hacer algo para cuando saquen las nuevas consolas decir, que yo sigo aquí. Entonces, sí. Creo que necesita algo potente, y si no es ese Metroid, que me extraña porque ya dijeron que se iba a retrasar, porque el proyecto se reinició, etcétera, etcétera, podría ser Bayonetta 3 o podría ser este Zelda. Yo estoy de acuerdo con los rumores que han salido de que en Nintendo lo intentan tener para finales del año que viene, pero que se puede retrasar porque ha pasado mil veces que el Zelda grande se retrase. Pero es posible que su objetivo sea finales del año que viene. Eso y me lo creo perfectamente. Hay una base ya hecha, entiendo. Sí. Claro. Sí, facilitará las cosas. Lo que es la técnica del juego está hecha. Yo creo que ya hay que organizar. El motor, me motor, físicas, claro. Muchos modelos. Sí. Claro, aquí pero el tema también va a estar en cómo van a hacer para. Claro, Zelda, un gran porcentaje de su esencia es la exploración. No te pueden dar el mismo mundo, porque ya te lo sabes del primero al menos. Entonces no sé qué van a hacer con ese terreno, con esa orografía. Si la van a mantener, sería un poco raro, ¿no? Entonces todo eso tendrán que cambiarlo. ¿Un espejito como...? No, hombre, no. Es muy cutre. No, por Dios. Pero bueno, me encanta porque ya en el programa aquel de 50.000 horas, de 5 horas creo que salió, o de 4, del E3, ya hablamos de teorías, de qué nos pareció, y ha sido rememorarlo, y es que brota, es que sale solo hablar de Breath of the Wild 2. Es que es lógico. Pero no es la única noticia, es que somos muchos, y no sé qué momento, además lo digo claramente, no lo tengo ni en la escaleta, no sé, Aitor, qué has escogido. Yo he escogido uno que a lo mejor es muy personal. Quizás no sea el momento del año ni la noticia del año para nadie, solamente para mí. He sido el pesado de esto durante, no sé si este año, pero a lo mejor de hace 2 años o 3, no lo sé, no sé de cuánto tiempo llevo con esto. Y mi noticia es, pues 5 minutitos a lo mejor antes que la de Tony. Y es la inclusión de Banjo y Kazooie en Smash Bros. Después de 20 años que abandonaron las consolas de Nintendo, pues volverlo a ver en todo su esplendor con gráficos de esta era, pues fue para mí la gran noticia, ¿no? Como seguidor de la franquicia en su época de mi niñez en Nintendo 64, ver cómo se separaban de su casa y rezando siempre por ojalá vuelvan, aunque sea, yo que sé, en consola portátil, que alguna entrega hubo menor. Y después de mucho esperar, tener este personaje tan pedido con un moveset que se adecuaba bastante bien a lo que era el universo Smash y con el cuidado que le mete siempre a Sakurai a todos los personajes, ya no solamente de todos los que han ido añadiendo en este Fighter Pass, sino todos los personajes que hay en el plantel con muchísimo mimo, pues desde luego que fue, bueno, un amor verlo de nuevo y tan bien tratado. Lo mejor es que ambos momentos que habéis mencionado, Tony y tú, es que están registrados, cualquiera puede ver esa emoción latente, que no se puede engañar, no se puede falsificar, o lo tienes o no lo tienes. De hecho, esto no estaba ni preparado, pero tengo un pequeño corte sobre eso. Porque es que ¿lo tienes? Sí. Gracias, Nintendo. Era el que quería, era el que tenía que ser. Ya está, es que ¿para qué más? Era el que quería. Es que lo más bonito de eso era que yo lo estaba viendo y no estaba con Aitor y ya estaba contento porque por problemas de la técnica no podíamos estar ahí hablándolo juntos, sí, pero no. Yo estaba contento por él. Yo no estaba contento porque saliera Banjo más de lo normal, porque claro, me alegra. Pero yo saber que Aitor estaba disfrutando, volviendo a la niñez, a mí me hacía feliz, tío. Fue una sensación muy bonita. Además, me encanta porque... perdona, Traders. Que es que preparando este vídeo que hice para YouTube de los mejores momentos... Cierto. Claro, es que cuando acababa la retransmisión de Nintendo, se quedaba la pantalla roja. Entonces te veías a Aitor con el reflejo del monitor, el rojo, y solamente se le escuchaba respirar y... Y era una cosa como muy extraña y era fantástico. Sí, sí. Tenía la cara roja del reflejo de la pantalla de Nintendo y parecía que estaba exhausto y de todo, vamos. Pero sí, un grato recuerdo, desde luego. Y desde luego que deseando que es más, vamos, es que se merece todo y más Sakurai, y que haga la entrega perfecta. Estaba ahí con Aitor conectados, viendo cómo estabais en el E3 y cómo de repente recibía la noticia. Fue impresionante y me alegré muchísimo, la verdad, porque, jolín, se notaba que era lo que estaba esperando. Bueno, lo segundo que estaba esperando, lo que hubiera estado esperando era un juego nuevo. Pero no estuvo mal. Bueno, yo te digo que estaba esperando más, o tenía más opciones, o veía más probable la inclusión en Smash que un juego nuevo, y a las pruebas ya al final me estoy remitiendo, ¿no? Porque es lo que ha pasado al final. No, claro, claro. Pero yo pensaba que te haría más ilusión el que saliera un juego yo, ¿no? Depende de quién lo haga, Atreides, depende de quién lo haga. Claro, los de Yooka-Laylee estaría bien, ¿no? Estaría muy bien, sí, que sí. Esos son los verdaderos creadores de Banjo. Esa es la cosa, que Playtonic son los creadores. Playtonic, eso. Ya veremos. Pero bueno, fue desde luego una noticia para enmarcar y para recordar. Vamos, eso no tengo ninguna duda. Pero hay más. Juanjo, a ver la tuya. Si salimos de la parte Nintendo, porque hoy nos van a llamar Nintendero. La semana pasada Xboxer. No salimos de una y nos metemos en otra. Sí, sí, bueno, yo la verdad que mi concepto es menos concreto, es una cosa un poco más abstracta, me voy un poco, en vez de dar un titular de noticia, es un momento importante que fue cuando se anunció por parte de, pues, más que nada de Sony, de la apertura del crossplay multiplataforma para que no había veto. La realidad es que ya no había problema en que cualquier compañía hiciera que su juego fuera multiplataforma, ya no iba a haber ningún problema. Esto pasó por lo de Fortnite, recordemos, y ya se fueron sumando los otros juegos. Y la conclusión al final es que esto es la apertura para que en un futuro próximo, porque entiendo que ya ninguna compañía tendrá excusas a la hora de decir, pues por ejemplo, ya no te tendrás que preguntar, oye, ¿en qué plataforma te vas a comprar Anthem? ¿En PC? ¿En consola? La teoría es que dentro de poco eso dará igual. Porque ya como nadie pondrá cortapisas, pues habrán unas APIs creadas e ideadas para que no haya problema con esto, porque les interesa a los primeros, a los creadores de juegos, en tanto en cuanto que cualquiera se compre su juego, sea de la plataforma que sea, porque no habrá un problema. Y eso es importantísimo. Eso es importantísimo, lo primero, porque no crea usuarios de primera o de segunda según plataforma, hermana a los jugadores, y al final es jugar con tus amigos. Y no hay nada mejor y más bonito que no tener ningún tipo de frontera a la hora de jugar. Es que yo creo que tendemos a la convergencia al final. Esto yo creo que es un camino que me imagino que será largo, pero entiendo que llegará un momento, no sé si en la próxima generación o tendrá que pasar otra más, en la que, como tú dices, Juanjo, va a dar igual la plataforma. Vamos a poder jugar todos con todos. Y eso quiero entender que sobrepasa incluso, lo estamos viendo con Xbox, las propias exclusivas, ¿no? Es lo que demanda el público. Claro, ya da igual tener, yo qué sé, Halo en Microsoft Store que tenerlo en Steam. O sea, es que está llegando un punto en que estamos abriendo muchas miras, se está abriendo mucho la mente de muchos estudios. No es ya cuesta difuminar, ¿no? Las marcas y los iconos se van perdiendo. Ya es complicado asociar un icono y una marca a ciertos patrones porque las líneas se están debilitando. Claro, es que se vería antiguo, pues que tú te compres un juego, no lo sé, me lo invento, un juego de Electronic Arts y te digan, no, si no te lo compras en su Origin. Plataforma, en Origin, ya no vas a poder jugar con... Y dirá, pero bueno, ¿por qué? Si todos los demás lo tienen. Como se quedará anquilosado eso, pues nada más que mirando al futuro te das cuenta de lo que tú has dicho, la convergencia, que es lo mejor que nos puede pasar a todos, es lo que se va a llevar. Y eso es para congratularnos, es lo mejor que nos puede pasar. Sí, yo creo que esto ya no se puede parar. EA, por ejemplo, como ejemplo que decíais, está todavía un poco atrás, porque otro día comentábamos lo de Anthem y es una pena que no puedas jugar en PC contra Xbox o así, pero yo creo que esto ya no lo para nadie, que ha tenido mucho éxito y que al final es porque a las grandes puede que no. Yo creo que lo que ha dicho Sergio, se están viendo obligadas, porque a Microsoft le viene muy bien, porque dice, si mi juego está en el Game Pass, van a entrar por aquí y además a todo demás, así que por favor, que esté abierto y que todo el mundo pueda acceder. que es lo que buscan. Y a Sony le viene muy bien porque dice, bueno, la mayoría de la gente tiene mi plataforma, así que perfecto, que jueguen, y si quieren jugar con los demás van a terminar jugando con mi plataforma. Así que parece que todos han entrado en razón y no han visto que era el coco ese que les iba a quitar ventas, sino al contrario, que hace que más gente pueda querer jugar para poder estar con sus amigos. Yo creo que esto ya no lo para nadie. Qué maravilla, totalmente de acuerdo. Y además estamos en un punto, hablando de pasado, hablando de presente, también tenemos el futuro ahí. Creo que al final son caballos de batalla que habrá que ir lidiando, a ver cuál es la política de cada empresa. Y Atreides, no sé qué noticias has elegido sobre este futuro, este presente de los videojuegos. Sí, pues es verdad, un poco sobre este futuro. La noticia sale este año, pero realmente yo creo que es el cierre a todo un año de noticias sobre, y lo cuento. A ver, PlayStation 5. Los juegos de lanzamiento First Party de Sony no serán intergeneracionales. Según he podido saber, el reputado periodista Jason Ryder de Kotaku, la consola de nueva generación japonesa tendrá un buen número de First Party completamente exclusivos del sistema. Se trata de una aproximación distinta de Microsoft. Si bien Redmond quiere ofrecer a los jugadores de Xbox Scarlett la mejor versión de los videojuegos First Party, títulos como Halo Infinite también llegarán a Xbox One o Xbox One X, incluyendo, claro está, el PC. Sony busca una idea distinta, de diferenciación, presentando videojuegos de desarrollo interno especiales únicos y exclusivos de PlayStation 5. Jason Schreier afirma que tener fuentes fidedignas y con acceso a información interna, y dice que una de las directrices de Sony con el lineup de PlayStation 5 es evitar que el jugador sienta que está jugando un videojuego cross-gen y que se encuentra delante de un verdadero salto generacional en términos jugables y audiovisuales. ¿Y por qué esto es la noticia del año? Que no lo parece. Pues porque lleva mucho más. Lleva a por dónde van a ir los tiros para el año que viene. Porque realmente las especificaciones tanto de la PlayStation 5 como la Xbox Scarlett son muy similares, van a integrar lo mismo, apenas van a haber diferencias en, a lo mejor en la refrigeración que tenga una u otra o el tipo de disco SSD que vaya a llevar. Y no creo que nadie decida una consola u otra por el tipo de refrigeración o por el disco que lleva. Lo normal por lo que se elegirá son los juegos, pero hay un cambio de paradigma, porque ahora lo que va a cambiar es cómo nos los ofrecen. No es lo mismo que hasta ahora. Yo creo que tiene pinta de que Microsoft y que Sony van a tener un acercamiento distinto, aunque matizado, con respecto al anterior. Parece muy claro que Microsoft va a poner toda la carne de asador con el Game Pass y con servicios como xCloud para conseguir suscripciones, para que la gente utilice sus servicios más que intentar vender consolas. Llegar a quien tenga PC One ha sido en esta generación lo que han intentado, pero es que en la próxima yo creo que lo que intentan es ir ya a todo el mundo por el servicio de streaming incluido en el Game Pass, pero además también han puesto, por ejemplo, el mando de PlayStation para que puedas jugar también ahí aunque tú tengas una PlayStation. Aparte de ser compatible para muchos más y también con teléfonos y tablets. También el matiz, lo que va a cambiar es que va a potenciar los juegos propios prometiendo uno cada 3 o 4 meses, es decir, 3 o 4 al año, cosa que hasta el momento pues no había sido así. Sony, en cambio, yo creo que va a mantener el enfoque de basar su propuesta en que compres la consola, porque van a sacar exclusivos autentísimos solo para ella y que solo se van a poder jugar en ella. Es decir, la misma filosofía que actualmente tiene y que en las generaciones anteriores, pero que les ha funcionado muy bien en los últimos 25 años. Pero también van a matizar esto. O sea, no se van a quedar en lo mismo de hasta ahora, sino que tienen su servicio de PlayStation Now, que recordemos que también permite jugar en PC, no solo en la consola, y van a mantener una cantidad ingente de juegos disponibles. Son más de 700 juegos y han introducido cambios como juegos más recientes y una reducción del coste para hacerlo más atractivo. Es decir, dos enfoques muy distintos. La clave, como siempre, va a estar en los juegos, pero va a ser en si va a ser por exclusivos o por suscripciones a lo que vamos a ir. A mí lo que va a estar muy interesante. Me preocupa un poco de la noticia, claro, es mi interpretación de lo que han dicho. Eso de que no van a ser intergeneracionales es como que los juegos que vayan a salir en Play 5 es que han sido diseñados para Play 5, para sacarle provecho. Eso quizás se podría traducir, es mi miedo, en un catálogo de salida a lo mejor inferior. Es decir, es que no tenemos para hacer a lo mejor tantos juegos que podríamos rellenar en otro tiempo con juegos intergeneracionales. Bueno, no, yo creo que en realidad la noticia no es noticia, porque lo que sacan es los juegos que tienen ellos para la consola, pero están luego todos los millones de multiplataformas que van a salir en su consola y que sí van a ser intergeneracionales. Bueno, millones me pasa un pelín, pero sí. Vamos, que no, lo que van a hacer es, por ejemplo, te sacan un no sé cuál será el próximo que saquen, pero un juego en exclusiva que está muy bien hecho, que va a sacar partido a sus circuitos, a los circuitos de la consola, y no va a poder funcionar en PlayStation 4. Bueno, pues no funciona en PlayStation 4, lo normal, porque al fin y al cabo es una nueva generación. Pero en cambio sí que vas a tener luego el Ghost, pues un Ghost Recon, un cualquier de otros juegos que va a salir por otra compañía y que va a sacarlo para varias consolas. Y seguramente, vamos, Ubi seguro, los Assassin's Creed serán para las dos consolas. Y el Watch Dogs Legion, lo mismo, saldrá también seguramente para las dos consolas. Entonces, bueno, que haya juegos que saquen partido a la consola, yo creo que es fundamental, porque cuando te la compras lo que quieres es ver el pedazo de consola que te has comprado y qué juegos sí tiene que hacen que no tenga nada que ver con lo que tú tenías antes. Uh-huh. Así que yo creo que es una muy buena noticia por ese lado, pues que sí, haya dos formas de hacerlo distintas, pero con matices, la verdad. Perfecto. Pues fíjate, hemos hablado de pasado, de un pasado reciente con eso del E3, con todo lo que hemos tenido. Ahora estamos hablando de esa Play 5, a ver en qué queda esos juegos de lanzamiento First Party de Sony. Yo he elegido una noticia que me lleva a finales de enero. Fijaos si ha llovido. Una noticia que tú lees el titular y es: Metro Exodus será exclusivo de la Epic Games Store. No me interesa tanto la parte de Metro Exodus, porque luego llegarían muchos más exclusivos, por ejemplo Borderlands 3, pero me interesa que esa fue la primera piedra en el camino, fue la primera vez que de repente se ponía sobre la mesa un debate nuevo, voces que no habían sido escuchadas antes, y en podcast como este surgía, brotaba una conversación, un discurso que era ya todo no es Steam, ya todo no es Valve. Ha entrado un nuevo agente en el campo de juego. Causaba miedo, lo recuerdo perfectamente. También era como que se sentía parte de los jugadores amenazados, en mi opinión un poco absurdamente. Pero creo que es interesante porque ahora tenemos un escenario en el que Steam va a seguir siendo la fuerte por todo lo que ha ido cosechando durante años, pero Epic Game Store de repente pone sobre la mesa la cuestión de los creadores, de si la forma en la que distribuye las ganancias Steam es la correcta o es la ética, y de repente aparecen ellos con una política quizás más aperturista para los creadores, que no tienen ningún reparo en abrazar este modelo y se van con ellos. Esto yo recuerdo a principios de año que lo planteamos, bueno, será una rara avis Metro Exodus, ya veremos en qué queda, si le funciona, si no, si ha sido una aguantada sin manos esto de las reservas en Steam y ahora las quitamos. Pero es que a final de año, como nos encontramos ahora, es una realidad. Yo como jugador lo tengo ya prácticamente asumido y no me duele jugar un juego en un instalador o en otro, sé que algunos sí. Y eso también es interesante porque igual que en las consolas hemos visto cómo con los años hemos tenido a Sony, Microsoft, Nintendo como baluartes, una tarta que se repartían entre todos, parecía que en el PC estaba Steam y luego las demás. Y poco a poco yo creo que también ha obligado, les ha dado ese empujón a revisar esas políticas de cara a los propios creadores, que son los que al final alimentan el catálogo o la cartera de juegos de Steam. Así que me parece una noticia interesante. Pues sí, Perdona, Juanjo. No, yo solamente iba a relacionar un poco lo que has comentado tú precisamente, Atreides, y lo que acaba de comentar Sergio, un poco como el paradigma o lo importante que es esta generación, que en muchos casos la gente ha hablado mal, hay mucha gente que habla mal de esta generación, pero esta generación es interesantísima, porque es la primera, desde mi humilde punto de vista, que ha roto con el sistema tradicional de mercado. Aquí hay un mercado que durante muchas generaciones estaba más que establecido. Hubo una época, aquella de Atari, que era todo demasiado caótico. Después se asentaron las bases, que las asentó Nintendo con la NES, y así estuvo funcionando durante generaciones, la de 8 bits, 16 bits, 32 bits, 128, hasta la actual. Y el actual, por lo que sea, que seguramente sea porque el mercado ha mutado, por la tecnología, etcétera, etcétera, ha habido una ramificación de maneras de llevar el negocio que es muy interesante y se ha dado tanto en consolas como en PC. Y es muy bonito verlo y vivirlo, ver cómo va a acabar esto, y interesante y desafiante ver cómo el mercado solo va desenvolviéndose y cómo nosotros podemos ir eligiendo y disfrutando de esta nueva manera de vivir el negocio. Sí, la verdad es que es verdad, esta generación, ya hablamos un poquito sobre ella la semana pasada y tiene muy buena pinta, o sea, está muy bien lo que ha pasado al final de lo mal que empezaba, pero respecto a lo de Epic, que ha sido un buen cambio, porque siempre es bueno que salgan nuevos contendientes. Si la cosa no termina de convencerte, pues lo peor que puede pasar es que Steam se tenga que poner las pilas y hacerlo mejor. Creo que esto llevamos diciendo desde el primer momento y se ha visto. Steam también tuvo que ponerse las pilas y sacó una nueva política para desarrolladores que no es tan buena como la de Epic, pero sin embargo sí que ya hizo cambios que antes no se había obligado a hacer. Steam está fenomenal para los usuarios, es sin duda la plataforma más completa, más amigable y que más servicios te da por 0 euros, pero que Epic saliera ha llevado cambios. Un cambio es ese. Otro cambio que todavía no termino de tener claro si es bueno es que la biblioteca de Steam también la han cambiado para hacerla más moderna y así. Para mí demasiado moderna y todavía no termino de aclararme con ella, la verdad. Pero el caso es que han hecho el cambio y siguen variando cosas, que es lo que da la competencia. O sea que a mí por Epic, fenomenal. Y Epic a su vez ha hecho cambios también y ha empezado a meter ya por fin algunas cosas que se echaban de menos, porque es cierto que al empezar tan verde, pues tenía una tienda que era muy, muy inferior y cosas básicas que ya estaban en todas las plataformas no la tenían, como las copias en la nube, y ahora ya las tienen, por lo menos en algunos juegos. Entonces, bueno, va mejorando la cosa. Así que, bueno, yo lo de siempre, la competencia es buena, y es buena para nosotros, así que por favor que sigan así. Y además, fueron muy listos, porque todo esto del nuevo cliente de Epic Game Store venía avalado por Fortnite, es decir, se aseguraban ya una base de usuarios. Y luego encima, con lo de los juegos gratuitos, sí, luego hay quien dice, no, es que nos espían los chinos, lo que queráis, pero te ponen un juego gratis y tú te lo bajas. Y eso es aquí y en Pekín, y ya está. Pero bueno, creo que está bien hablar de videojuegos, hablar de actualidad, de una actualidad quizás no tan reciente, pero que ha ocurrido este año, y es una forma de darle una vuelta a esta sección que siempre solemos hacer de noticias. Pero claro, si es el último programa de la temporada, el número 33... la edad de Jesucristo, yo creo que está bien también rememorar, tirar, barrer para casa esos momentos relacionados de alguna manera, más cercana o no, con el propio programa, con el Batallón Pluto. Porque es que empezamos el año, yo recuerdo, con un programa accidentado, Gala de los Toti en directo, estamos aquí un 9 de diciembre grabando, han ocurrido muchas cosas. Tony, si tuvieses que quedarte con un único momento de esta temporada a nivel personal del podcast, ¿qué elegirías? Lo tengo también tan claro como la noticia anterior, y de hecho está relacionada, porque mi momento favorito del podcast fue hashtag E3 Murcia. O sea, yo creo que fue una experiencia genial. Sí que es verdad que cuando yo llegué ya estaba todo montado, o sea que esa parte os la comisteis vosotros y sudasteis lo vuestro, por lo que sé, devolviendo micros, yendo a comprar otro. Pero es que la verdad fue genial. Es que fue fantástico. Las emociones en vivo son, yo creo que, de lo mejor que puedes tener en esta vida, en cualquier medio, en cualquier experiencia. Y es lo que he hecho de menos en, por ejemplo, Nintendo. Hace ya tiempo que hace el Nintendo Direct y es un formato genial. Pero cuando se hacían esas conferencias en vivo eran geniales. Y simplemente poder tener a dos personas al lado, que en ese caso presencialmente erais tú, Sergio y Juanjo, y tener a Traders y a Aitor en espera en Discord, y a toda la gente que estaba en el chat de Twitch, buah, es que fue un estallido de emociones. Te lo hice pasar muy mal con el audio, me ibas bajando porque es que... Yo recuerdo que me dabas con el codo de súbeme el volumen. Sí, no, porque, o sea, tú me decías, Tony, tú habla normal como lo harás, y yo hablaba normal, pero es que después no hablaba normal, o sea, yo hablaba con la emoción, y yo no puedo fingir hablar emocionado, porque no, es que no puedo. Y claro, había veces que estábamos hablando los tres, digo, Sergio, ¿me has bajado? Y dice, sí, y automáticamente me subías. Yo bajaba un poquito. Y hasta que te quedabas a cero. Sí. No, pero bueno, es que fue mágico. El directo, el estar en vivo es algo impresionante. Y además también, sí que es verdad que empezó todo muy de capa caída. Yo estuve bastante más positivo con Bethesda. Vosotros, la verdad, más vinagre. La verdad, todo el mundo estuvo muy vinagre en general con Bethesda. Yo fui de los raros que no. Pero después la cosa se animó, Ubi lo hizo bastante bien, ya la traca final de Nintendo fue la leche, luego es que sí salió el Elden Ring también. Buah, es que hasta la de PC y VR estuvo guay, o sea... Sí, es verdad. La verdad es que fue muy particular y hubo una de anuncios que, vamos, contribuyeron a que eso fuese tan especial. Para pues, mí por eso es mi momentazo del año. Yo recuerdo también, y los momentos de grabación estaban muy guay, ¿no? Pero recuerdo los momentos de no grabación, ¿vale? Son momentos que molaban mucho, ¿no? Ese después de grabar que te quitaban los cascos, ahí estabas, pues eso, de estar sentado tanto rato, tenía ganas de levantarte, de estirarte, pero no parábamos. Siempre estábamos intentando crear, intentando hacer. A veces no, a veces estábamos tú y yo con lo nuestro, porque recuerdo, fue un momento que Sergio sufrió como pocos y tú y yo estábamos liados porque alguien puso en el Discord lo de que podías hacer lo del Game Pass y tal, y tú y yo con el móvil haciendo lo del Game Pass y Sergio sufriendo... Sufriendo ahí, configurando historias. Estoy vendido. Sí, sí, totalmente. Y Sergio decía: bueno, haced lo que queréis, pero en voz baja. Callaros. Como dejadme dar trabajo. Sí, sí, sí. Y todo eso lo recuerdo con cariño, ¿no? Después, cuando nos fuimos a tomar algo, cuando nos poníamos a jugar o lo que sea, pues son momentos ahí de un poquito de hermandad, de que nos faltaba un poquito tener eso. Y la verdad es que lo recuerdo con mucho cariño. Además, y además, el momento minibar ninja, que lo llamo yo, que es que fuera de plano. A mí, cuando veo estas cosas, digo, me apetece tomar algo, y la gente por el chat diciendo, oye, Tony, que te estás metiendo aquí un cubata, no sé qué, que sacas la taza y la vuelves llena, tal. Me pillaron, pero obviamente no, fueron unas cuantas copitas y ya está, porque las cosas como son, ahí no bebía nadie, era yo el único, con lo cual lo tenía todo abierto a mi disposición, pero obviamente, a ver, no iba a estar ahí como si esto fuese una rave party, obviamente, pero sí que estaba... Pues hubiera estado bien, Tony, hubiera estado no, bien. No. Los vídeos virales a expensas mías, no. No, pero a mí me encantaba el momento de elección de camisetas, ¿eh? Muy bien elegidas por parte de algunos. Aprovechando la ocasión, recuerdo la de Ubisoft con Tony con la camiseta de Assassin's Creed. Sí. Creo que era el Origins, ¿no? Lo dice. Porque no veían su ropa interior. No me la había comprado todavía, eso fue. Bueno, que sí, que fue impresionante el E3. A lo mejor hay oyentes que se han enganchado después con el especial de Doom o que nos han descubierto después y no saben de qué estamos hablando. Yo les invito, aunque sé que ahora suena incluso anacrónico ponerse una conferencia del E3, que se pongan trocitos únicamente en YouTube, en el canal del Batallón Pluto, porque fue una cosa muy interesante vivirla juntos, tanto presencialmente como a través de tantos compañeros. Más de 60 espectadores teníamos. El momento de Square Enix, el momento de Elden Ring, fueron tantos y tantos, aglutinados solamente en un par de días, porque no fue mucho más, que yo creo que, como digo, fue el primer año, ya de cara al año que viene lo plantearemos mejor, pero bueno, momentazo mágico para el recuerdo, no el único. No sé, Aitor, ¿cuál has elegido tú? Bueno, pues yo, siguiendo la tónica de la anterior noticia que te he dado, me quedo con el torneo. Por primera vez montamos una competición y fue un torneo de Super Smash Bros. Ultimate que costó tela montarlo. No os penséis que esto es 5 minutos antes de decir, bueno, a ver, ¿qué ponemos? ¿A 3 vidas, 7 minutos? Venga, para adelante. No. Hubo ahí un proceso costoso de distribuir a la gente que se apuntaba, cómo hacerlo para las rondas preliminares, luego las rondas siguientes. Y de verdad que fue una experiencia muy chula. Salió todo mucho mejor de lo que yo me hubiese esperado. La gente se supo comportar, vamos, es que no tenía ni un atisbo de duda de que la gente iba a responder, se iba a comportar en el hecho de saber cuándo tiene que entrar al grupo, cuándo tiene que salirse, cuándo ceder, cuándo no. Y desde luego que hubo un nivelón impresionante, que ya sabemos todos cómo acabó todo, con la coronación de Alex como nuestro campeón de Smash, con su Shulk imparable. Y yo me lo pasé tremendo comentándolo y jugando también dentro del torneo. Es verdad, nos piden ya la continuación, un nuevo torneo. Sí. Pero yo tengo que decir también eso, que el organizarlo, a mí personalmente, y a todos imagino, desgasta mucho. Me quita mucha energía porque, claro, sobre todo el momento de, venga chicos, hay que apuntarse, ahora lo anunciamos en el podcast, las redes sociales, ahora uno se apunta pero no puede el sábado por la tarde, solo los domingos por la mañana... Es cuadrar un montón de fechas, luego se disfruta y es brutal, pero fijaos hasta qué punto la comunidad ya va sola, se ha independizado, que hay dos compañeros que por privado me han escrito, Sergio, no te preocupes, lo organizamos nosotros, tú solamente anúncialo por redes, así te lo prometo, así que hay ganas de pegarnos bofetadas. Pues desde luego que una segunda edición se hará, que aproveche Alex su cinturón de campeón estos días, porque pronto se lo tendrá que volver a jugar. Espero que se apunte, por favor, porque habrá que tener sucesor al trono o no. A lo mejor es un crack, ya no sé si con Shulk o con otro personaje, porque ha habido movimientos, ha habido actualizaciones del juego y ha habido nerfeos y busteos. Entonces, como vamos a tener dentro de muy poquito seguro ese último DLC del Fighter Pass, yo creo que puede ser un buen momento para volvernos a reencontrar con todas las actualizaciones y nuevos personajes y escenarios y plantarnos cara. Buah, eso no se puede demorar, ¿eh? Será dentro de poco. A mí me gustaría destacar de esto el nivel de compromiso de la comunidad, porque es fácil que en estas cosas se caiga alguno o hay algún problema o lo que sea, ¿no? Que se trastoque la situación. Y la verdad es que fue bastante, la gente fue muy solidaria, la gente se comportó, flexibilizó la situación para que todo el mundo pudiera estar. Y la verdad es que por ese lado, a mí la comunidad, como siempre, es que nunca falla, un respaldo total. No, salió muy bien. Yo creo que falló uno, como mucho, que al final sí. No pudo estar. O sea que, francamente, muy bien. Gracias a eso fui el que o en el torneo, porque si llega a ser jugando va a ser que no. Porque tú pasaste de ronda sin jugar. Sin jugar, sí. Pero estaba dispuesto, que conste. Sí, es verdad. Pasé de ronda sin jugar, porque, bueno, quien me tocó, desgraciadamente, no pudo estar. Pero la verdad es que aún así, aunque luego me pegaron una paliza bien dada, el caso es que me lo pasé fenomenal. Fue un torneo muy divertido y fue muy divertido ver cómo iba avanzando rondas. Hubo mucha emoción en los combates. Tengo muchas ganas de que haya uno nuevo. No sé si participaré, supongo que sí. Pero lo importante es que al final te lo pasas muy bien. Yo no había participado en ningún torneo de este tipo y me divertí muchísimo. Claro, pues es la idea. Había personas que nos decían, ¿por qué no ponéis normas más competitivas solamente? Porque es para pasarlo bien entre amigos. Claro. O sea, no es el Evo. No, o sea, que cualquiera... No pretendemos, no. Claro, la idea es que participe el que a lo mejor se acaba de comprar el juego y no sabe jugar, el que lleva practicando toda la vida, que convivan, porque al final es pasar un rato divertido entre todos. Sí, de hecho, creo que fue, no sé si fue Miguel Ángel Medina, creo que sí, que creo que o se lo acababa de comprar o no lo había llegado a jugar casi nada y se apuntó. El tío dijo, yo me apunto a lo que sea y pa'lante, y quede como quede. Sí, hombre, estás hablando de un crack, Miguel. ¡Hombre! Se apuntó un bombardeo el tío. Ay, Dios mío. Bueno, venga, vamos a continuar. Hay muchos más momentos, imagino. Juanjo, ¿te habrá costado elegirlo o no? No lo sé. Yo lo tenía claro porque bien es verdad que este momento es más particular, es más íntimo, es más mío. De hecho, muchos o algunos oyentes que pillaran esto un poquito a posteriori no, ni sabrán de lo que voy a hablar. Pero la cuestión es que esta temporada yo no la empecé con el batallón. Porque yo, error, grandísimo error, fatal error, arrepentimiento total. Pero yo al final de la pasada temporada dejé el podcast, ¿no? Me arrepiento muchísimo de esa decisión que tomé. Sufrí mucho, sufría cuando escuchaba el batallón porque no dejé de participar y dejé el podcast, ¿no? Yo seguí oyendo y sufría cuando lo escuchaba porque yo... no sé si estará bien o mal decir esto, pero yo esto siento un poco mío. Yo doy un poco de mí al podcast. Por supuesto, no es ni la parte más importante, ni la más grande, ni nada en absoluto. Pero yo doy parte de mí para estar aquí, para estar con la comunidad y no pude dejarlo porque no sé, es una cosa sentimental, una cosa de, no de propiedad, pero sí de pertenencia. Una situación así. Y cuando volví al poco, porque la verdad no fue mucho lo que pude aguantar, desde aquí doy las gracias a mis compañeros, por aguantar mis vaivenes, mis idas y venidas. Sergio una vez me dijo que yo soy un poco drama queen y es verdad. Sí. Es que se lleva mucho en este podcast, ¿eh? Sí. Yo soy muy drama queen. Yo soy muy así. No lo voy a negar. Y entonces, pues, agradezco muchísimo el recibimiento, el retorno de los compañeros y de la comunidad. Me sentí muy querido, me sentí muy bien, me emocionó mucho ver cómo gente me daba la bienvenida de nuevo, cómo gente se alegraba, me lo mostraba tanto por lo público como por lo privado. Me sentí muy congratulado, me sentí muy bien en lo personal, me sirvió mucho, me ayudó mucho y para mí esto es terapia. Yo lo digo de verdad, la gente muchas veces me da las gracias a mí. Y a mí en particular, a todos, ¿no? En general, a todos los compañeros. Y yo siempre digo lo contrario, a ti. Las gracias a la gente, porque a mí me ayuda la gente. A mí me ayuda a hacer esto y estoy muy agradecido. Y la verdad, soy muy feliz de estar aquí ahora y poder decir esto. Yo creo que también hay que explicar, imagino que muchos ya lo sabrán, que lo habremos contado, esto requiere también un esfuerzo, creo que eso se da por hecho, un esfuerzo de todo tipo, de la vida personal de cada uno, luego también mental, emocional, y termina quemando. Yo creo que todo el mundo, todos los que estamos aquí, Atreides no porque acaba de llegar, pero le llegará el momento. En un instante determinado hay que echar el freno, alejarse de forma, un paréntesis simplemente, y luego regresar para sanearse uno mismo. Creo que es sano hacerlo y es positivo para volver con fuerza. Si no, llega un punto en el que si sigues en eso, lo que no quiero es que nadie se vaya para siempre. Porque irse, todos nos iremos y volveremos, porque como dije en la introducción del programa, está en nuestra casa. Nuestra casa y cada día la demás gente, que queda muy de eslogan. Y es así, yo creo que eso es lo positivo, que al final aquí el que está es porque quiere, porque le apetece y porque nos lo pasamos genial. Así que, hablando precisamente de cosas emocionales, yo he elegido un momento que es un poquito trampa, porque no es uno solo, por no faltar a la verdad y por no hacer un feo, pero sí es un bloque, es el tema de las entrevistas. Creo que ha sido un gran año a nivel de entrevistas, que seguimos subiendo el nivel, subimos elevando el listón, y al final eso también va muy ligado a nivel personal con la autoestima o con la seguridad de lo que uno hace. A lo mejor al principio yo no me atrevía a acercarme a según qué persona, a decirle, por favor, si es un podcast de videojuegos y nosotros no somos tampoco nadie importante, no somos Televisión Española, me da vergüenza siquiera pedirle que esté un domingo por la tarde por Discord. Quedaba como muy informal. Y sin embargo, conforme yo veía que el proyecto crecía, que los oyentes estaban ahí, que poco a poco se empezaba a hablar de nosotros, que seguimos sin ser nadie, pero bueno, lo importante es que uno mismo se sienta cómodo con lo que hace. Y creo que eso se ha notado tanto en la calidad de los entrevistados como al final el objetivo de las entrevistas. Yo siempre lo he dicho, se basa en tres puntos para mí. Conocer personas, conocer vivencias diferentes, estilos de vida distintos, qué lleva a una persona en particular a hacer según qué proyecto. Luego, por supuesto, descubrir ese talento, lo que están trabajando, que creo que eso es maravilloso, es la función social que tiene que cubrir un podcast, un medio de comunicación en general. Y luego también eso a mí, personalmente, me ha supuesto reencuentros muy esperados y que yo echaba de menos. Y pongo por caso a Marta García, que la hemos tenido este año, ya había estado la temporada pasada, yo la conozco desde hace muchísimos años y es un placer tenerla. A Nacho Bartolomé de Nintendatos. Y al final siempre es una excusa, esto es nuestra casa y hacemos lo que nos dé la gana. Yo, si puedo invitar amigos, ya me invento cualquier excusa para hacer una entrevista, hacer una colaboración y tener aquí a Sofía, a Héctor o a quien toque. Y eso es lo bonito, que es un programa que se va haciendo solo y las entrevistas para mí ha sido un momentazo de esta temporada. Bueno, la verdad es que he disfrutado un montón con esas entrevistas. A mí, porque me seguía más de cerca, quería destacar también a Florencia Sofen, que fue un punto de vista distinto, y me moló un montón también la entrevista que se hizo para de toda la parte de doblaje, en la que descubrí muchas cosas que no tenía ni idea, porque las de Marta y las otras que has dicho han sido fantásticas dentro de nuestro, digamos, de lo que dominamos más o conocemos más, pero cosas que cogen, te abren los ojos en otros ámbitos, que a su vez también son de videojuegos, también les mola un montón. Así que a mí me parece que son un valor añadido que, sin embargo, como tú dices, baja audiencia cuando lo pones, pero que yo creo que hace que mejora el programa, sinceramente. Al final es sentirte satisfecho con lo que haces, más allá del numerito. Yo sé que queda muy bien decir aquí públicamente, a mí no me importa las visitas que tenga y luego quejarme cuando el de Doom no funciona. Pero es cierto, a ver, lógicamente hay momentos de frustración de decir, ¿por qué si yo llevo un mes preparándome un programa, luego no cuaja? Bueno, responde a muchos factores, no todo es la calidad, pero creo que otra parte fundamental es sentirte bien, y eso yo creo que nos ha pasado a todos aquí, determinar según qué episodio, según qué programas, y decir, uff, qué bien nos ha quedado, y estar satisfecho. Sí, sí, empatizar con el entrevistado, desde el minuto uno. No, y la labor de servicio. A mí una cosa que me gusta de las entrevistas es lo que se hace por la comunidad en general, por el bien de ya no solo de lo que es el público, sino por el entrevistado, por darle una pantalla, aunque sea muy pequeñito, pero darle una ventana donde asomar, donde enseñar, donde mostrarse, donde darnos un poquito de ellos a los demás y recibir ese feedback. Es muy bonito ver esa implicación. A mí lo que más me gusta del podcasting sobre la radio es las dos direcciones. de las cosas. Y eso se muestra en las entrevistas de una manera muy palpable. Tal cual. Fíjate que estamos aquí hablando, yo me he venido muy arriba con esto de los momentos personales, pero es que Atreides, falta tu momento que me lo he saltado. Pues sí que hay momento personal, sí. De hecho, lo es. Precisamente yo creí que lo que sería el momento más emotivo fue el increíble recibimiento que me dieron los soldados del batallón cuando me incorporé. Y que desde luego no creo que pueda olvidarlo nunca, porque Juanjo el retorno le emocionó, pero a mí el llegar de nuevas me pasó igual. Es que me encontré con que era mi casa y no lo sabía hasta ese momento, porque me recibieron como si fuera mi casa y eso marca mucho. Pero sin embargo no es el momento que elijo, porque me pareció alucinante la Madrid Games Week, cuando pudimos coger y quedar con un montón de gente allí. Pero cuando digo un montón de gente, no es poco. Es que estuvieron allí Jigoku, Descender, Johor, Jandrak, Alejandro Vega, El Mesuay, Starfer y Argentus. También estaba Pablo Nova, pero el destino quería que cada vez que le aparecía yo no estuviera. Hasta que al final por fin coincidimos. Era el gato y el ratón, ¿eh? Completamente. Ya te digo. Y luego ya más avanzada nos encontramos a Alex Jiménez y que pudieran acercarse, aunque ya nos pidieron de tertulia cuando estuvimos en los Fat Tracks, donde estábamos, no llegamos a tomar nada, creo, simplemente no. Nos derrumbamos sobre los asientos para poder charlar, porque llevábamos una paliza encima importante. Y no puedo dejar de mencionar a Amanda y Merche, que se esforzaron sobre todo en la cola del Final Fantasy VII Remake. O sea, fue muy bonito desvirtualizar a la gente, el coger y poder verlos, estar todo el día charlando sobre videojuegos o lo que se terciera en ese momento en un entorno que era precisamente videojuegos. Y es que encima se añadió que pudimos jugar a Final Fantasy VII Remake, pude ver juegos que tenía mucha curiosidad, como el de los Vengadores, que lo pude jugar, ver el Cyberpunk 2077 o probar la Switch Lite, que todavía no salía, que pude verlo así. Pero también una de las cosas que más me moló fue veros a ti, Sergio, y a ti, Aitor, porque hablamos muchísimo, pero nos vemos una vez al año y gracias. Sí. Entonces, pues estuvo genial. Eso mismo, la verdad es que hubiera sido redondo y os eché muchísimo menos que ni tú, Tony, ni tú, Juanjo, pudieseis veniros. A ver, para la próxima que liemos, pues nos vemos todos. Pero fue muy guay. Lo del desayuno que hicimos para poder charlar un rato antes de entrar y todo eso, pues oye, me gustó mucho. Fíjate, hasta el buscar qué punto... a Marta. El buscar a eso Marta. Iba ahora. A Marta, el ver a Florencia Sofen también, que... Es verdad. Con los brazos abiertos, pues ir a donde la revista Manual, a ver a Nacho Requena. No sé, fueron muchas cosas que estuvo muy chulo, ¿no? Fíjate, estaba yo pensando lo que es la vida, ¿eh? Hace 2 años yo fui a la Madrid Games Week solo. Solo es literalmente solo. Y cuando tú vas este año con vosotros, con la quedada que hicimos con un montón de amigos, firmando libros... firmando como si yo fuera Pérez Reverte, que me parece surrealista total. Pero no es tanto el libro, sino el gesto, ¿no? Eso es lo bonito. El estar hablando de esas cosas que nos apasiona, de videojuegos, el irnos luego algunos a cenar. Y cuando luego llegas a tu casa, en la intimidad de la noche, a la 1 de la mañana, 2 de la mañana, después de estar reventado, que me dolían las piernas, y estás pensando en ese silencio sepulcral y dices, madre mía lo que... he vivido hoy. Es que a cualquiera que se lo cuentes desde fuera, que no sabe lo que es un podcast, que no sabe lo que se genera aquí, no lo puede entender. Es que no lo puede entender. Y eso es lo que me da muchísima rabia e impotencia, porque es tan bonito. No son palabras, no es decir, somos una familia, no sé qué. Es que realmente se generan unos vínculos. Y eso es maravilloso. Sí, absolutamente increíble. La verdad es que es lo que más te marca. Más que los videojuegos, aunque sea en la excusa, bueno, no la excusa, es la razón, porque nos gustan mucho, pero lo que tú dices, los vínculos que se van creando van mucho más allá de lo que es jugar un juego y sí, marca mucho, la verdad. De hecho, esa era un poco la mentalidad este año, ¿no? Los juegos eran lo de menos y yo creo que todos fuimos allí. Bueno, tú Atreides sí que pudiste ir el jueves, pero el resto íbamos allí a desvirtualizar gente y a hacer comunidad. Los juegos, bueno, si alguno caía, pues bien, pero tampoco pasaba nada, ¿no? Porque las colas eran las que eran. Pues sí, mira, yo creo que nos estamos poniendo ya muy lacrimógenos, la gente viene a divertirse, la gente quiere llevarse un juego por la patilla, eso es lo que esperan, y a lo mejor se lo llevan, pero lo más importante, los TOTI, los titulazos of the year. Yo creo que en un programa de despedida como este, ahora sí que podemos explicar en qué consiste esto, cuáles son los nominados, cuándo vais a poder votar, qué recompensas os podéis llevar por hacerlo. Así que vamos a poner un poco de música épica como mandan los cánones, un poquito de reverb, porque en una ocasión como esta lo merece. Y es que lo estabais esperando, amigos. Ha llegado el momento soñado. Los TOTY 2019, el titulazo of the year, los galardones que todo el mundo le tiene envidia. Cuenta la leyenda que Geoff Keighley creó sus GOTY basándose en los TOTY del Batallón Pluto. Unos premios elaborados, por supuesto, por aquí, por esta casa, por el Batallón Pluto, por Aitor, por Atreides, por Juanjo, por Tony, por mí. Hemos hecho la criba inicial, pero la decisión final solamente la tenéis vosotros, oyentes. Vuestros votos serán decisivos para alzar a la gloria a esos juegos que tanto habéis disfrutado, amigos. Un año marcado por leyendas, por las más insignes estrellas que están en el firmamento. Juegos como Resident Evil 2, Death Stranding, Astral Chain, Star Wars, todos esos juegos, Sekiro, Pokémon, todo lo que vosotros habéis decidido, habéis jugado, habéis disfrutado, habéis tenido delante en vuestra pantalla, posiblemente aparezca en estos TOTY titulazo of the year. Se decide todo a vida o muerte en el Batallón Pluto. ¡Comenzamos! Amigos, llevaba todo el año, bueno, todo el año no, pero yo creo que a partir del verano, cuando tú ya ves que quedan menos meses para que acabe el año, que lógicamente ya has pasado el Ecuador, ya empiezas a pensar en la recta final. Ojo, de todo lo que he jugado en estos 6 meses, 7 meses, ¿qué podría entrar en lo mejor del año? ¿Cuál ha sido la mayor decepción? ¿Cuál es aquello que se me ha quedado impregnado a fuego en la cabeza por su banda sonora? Todo eso lo hemos recogido como hacemos cada año en una gala de premios, los TOTY, titulazo of the year. Son 19 categorías donde podéis imaginar mejor juego del año, decepción, mejor narrativa, mejor compañía, absolutamente de todo, con una novedad. Una novedad que tienen el lujo, evidentemente, los mecenas, creada expresamente este año, porque son 19 categorías más uno. Son 20 en total con esa categoría de La Voz de Alexandria. Y os explicamos en qué consiste todo. Estas categorías, estas 20 categorías, están formadas por 4 juegos nominados. ¿Quién elige a los nominados? Los aquí presentes, los 5 que formamos este Batallón Pluto, elegimos esa criba inicial. ¿Por qué? Porque hay muchos juegos. Si os dejásemos todo al libre albedrío, saldrían 70 títulos con un voto, con 2 votos o con 3 votos. Hay que acotar el campo de actuación para a partir de ahí, ahora sí que sí, con esos nominados, el 100% de vuestra elección decidirá, marcará el final de esos títulos y se alzarán con la gloria y con ese premio TOTY. Como digo, hay una sorpresa, La Voz de Alexandria. ¿Qué ha pasado? En todas las demás, en las 19, los 4 elegidos han salido por nosotros, que hemos hecho esa criba, pero es que en La Voz de Alexandria han sido los mecenas los que han votado para la elección de esos 4 títulos. Imaginaos que los mecenas deciden que hay un juego que pues no está suficientemente representado y ellos quieren encumbrarlo y que aparezca mencionado. Pues pueden hacerlo. Y con esos 4 nominados, ahora sí que todo el mundo, mecenas o no, pueden votar. Y por si esto no fuera suficiente, porque bueno, premios hay un montón, los Golden Joystick, los BAFTA, los GOTY y 50.000 más, Nosotros siempre queremos dar un componente extra a esto de acabar la temporada, a premiar la fidelidad, el cariño y el apoyo que siempre nos dais, y hacemos un sorteo. Un sorteo donde tiramos la casa por la ventana, porque si sumamos todos los nominados, no ganadores, sino nominados de las 20 categorías, que habrá a lo mejor 50 juegos, 60 juegos, 70 juegos, sí, solamente por participar, por votar, por decir cuál es vuestro juego favorito, participáis en el sorteo. Si ganáis, os podéis llevar el juego que elijáis de esa lista inmensa de nominados. Que decís, no sé, Sergio, Star Wars Jedi Fallen Order, me he visto la última película y me ha venido el subidón de la fuerza. Lo quiero porque he resultado ganador simplemente por haber votado. Pues te lo damos a ti, querido oyente, querido soldado. Hay muchas categorías, vamos a repasarlo juntos. Qué ganitas había de hacer esto. Vamos a dejar la de mejor juego del año para el final, porque creo que eso también es bonito. También la de mejor decepción. Pero ya veréis que los nombres también son muy especiales. Por ejemplo, el premio Experiencia Más Enriquecedora, donde premiamos la mejor narrativa. Hay 4 nominados, ¿vale? Tenemos el caso de The Outer Worlds, tenemos Telling Lies, Sayonara Wild Hearts y Disco Elysium. No sabemos qué va a ocurrir, la decisión, como digo, es vuestra, mejor narrativa, 4 contendientes muy duros. No sé si vosotros queréis hacer alguna lectura sobre esta lista de nominados. Bueno, yo en lo personal me alegro mucho de que The Outer Worlds esté ahí, porque me parece que es un título que sabe recoger muy bien todo lo bueno que hizo Fallout New Vegas, que al final Obsidian yo creo que ha hecho la mejor entrega de Fallout, sin ser la saga suya como tal, y ha sabido plasmarlo en una nueva IP remozada, renovada a los tiempos actuales. Sí es verdad que algo más pequeñito, ¿no? Un frasco pequeño, pero igualmente muy disfrutable. Uh-huh, efectivamente. A mí, en cambio, me encanta que esté Telling Lies, uh-huh, porque es un juego que nadie le ha hecho ni caso, realmente, no se ha hablado nada de él, y sin embargo, es un juego de lo más interesante y bastante original. Bastante original porque el anterior que hicieron, Her Story, era suyo, si no sería una evolución sobre lo anterior. Pero eso de coger y que vayas construyendo tú la historia conforme a las entrevistas, a lo que hablas y todo demás, hace que, bueno, que el juego se juegue buena parte en tu cabeza y buena parte en el juego en sí. Así que, bueno, me gusta bastante, la verdad. Y además, Tony, aparece ahí ese Sayonara Wild Hearts. Sí, no quería mencionarlo porque si no tengo que decir sí o sí que eso ha sido obra de un servidor, el poner a donde he podido Sayonara Wild Hearts, porque es un juego, no voy a entrar en detalles, pero es un juego que resume cómo estaba yo hasta este verano. Durante año y medio estuve como estaba la protagonista o el protagonista de este juego. Y al final, pues eso te hace conectar mucho. Y bueno, al final está muy bien cuando hay una simbiosis entre jugador y juego de esta manera. Y quieras que no, pues se convierte en algo muy especial. Más allá de que el juego sea muy bueno y con una banda sonora increíble, que también está en la categoría de banda sonora, ya lo adelanto porque es que es increíble. De hecho, lo definen sus creadores como un álbum de pop interactivo. A lo mejor eso es demasiado, pero a lo mejor no. A lo mejor no lo es. Ajá. Eso ya depende de cada uno. Es un juegazo. Y a esta ecuación se suma ese Disco Elysium, que ha cosechado un montón de críticas positivas. Que si hablamos de mejor narrativa, ha sido un título que ha calado en todo aquel que lo ha jugado. Y fijaos, porque esto es mejor narrativa, pero es que si continuamos... Voy a poner un poco de reverb, porque tengo aquí un sonido de tambores que no he utilizado porque se me ha olvidado y ahora podemos utilizar. ¿Por qué? Premio Mejor en Compañía, la mejor compañía del año. Tenemos, vamos a poner un poco los redobles. Los nominados son From Software, Nintendo, Microsoft y Platinum Games. 4 compañías que se disputan este premio a la mejor del año. Vaya añazo para las 4, ¿eh? Para From Software, Nintendo, Microsoft y Platinum Games. A mí me parece que son las 4 pueden ganarlo perfectamente, pero que algunas tienen bastante mérito. Microsoft, por ejemplo, ha sacado bastantes, este año por fin, bastantes juegos de calidad y yo lo agradezco, y dentro de Game Pass, que no he tenido que comprarlos, con lo cual todavía lo agradezco aún más. Entonces creo que me alegra mucho que esté ahí, y se nota una ausencia ahí muy clara, que queda claro que ha sido un año muy de transición para una compañía, ¿no? Sí, desde luego. Yo creo que ya con la ausencia en el E3 ya ha hecho mucho vacío dentro del año. Pero desde luego los cuatro contendientes, yo de verdad que no sabría por cuál decidirme, porque es que cada uno de ellos ha aportado más o menos medida, con más o menos títulos. Evidentemente cada compañía tiene su dimensión dentro de la industria, pero yo creo que han dado el do de pecho todas. Creo que han sabido calar y dar unos títulos bastante excelentes. Y desde luego que vaya papeleta tienen los oyentes para elegir el premio de esta categoría. Y ojito con Platinum Games, que se está labrando. Hace ya tiempo que se labró un camino juego a juego y realmente tiene una reputación más que merecida, porque ha sido un gran año con ese Astral Chain, ¿eh? Oye, y que no se estancan. Quiero decir, que no cogieron una forma de hacer las cosas y dicen, pues ya que sabemos cómo hacerlo, lo hacemos todo igual. Cada uno de ellos va evolucionando y trae... cosas nuevas, y Astral Chain está muy bien, muy original, la verdad. A ver qué votan los queridos oyentes, porque luego continuamos con el premio ¡Ay, pero qué bonito! La mejor dirección artística, y los nominados son... Kingdom Hearts 3, Yoshi Crafted Worlds, Gris y Blasphemous. Aquí dos representantes por la parte española, pero no es porque sean españoles. Creo que aquí había consenso claro de que estos cuatro títulos tenían que aparecer por todo lo que han sabido aportar en el plano artístico. Bueno, Gris, a ver, es que ya con Conrad Roset detrás, que es un artista de talla mundial, es una auténtica locura. Y bueno, Blasphemous, pues que decir que otro a nivel nacional que en Kickstarter pues lo petó. Luego el Limited Run lo ha petado también. Es una barbaridad, pero una barbaridad. Y junto a ellos, pues dos triple A's como la copa de un pino. Que Kingdom Hearts es verdad que es muy bonito, pero a lo mejor lo bonito es lo mejor que tiene. No voy a decir nada más. Ah, pero aquí estamos hablando de mejor dirección artística. Kingdom Hearts 3, creo que este apartado, vamos, es más que merecido que aparezca ahí. Sí, desde luego. El juego, hombre, estando Disney y estando Square, como para que no apareciera, y estando Nomura, como para pegarle de bofetada si no hubiera aparecido en una dirección artística. No, a mí me parece que los cuatro, o sea, si yo tuviera que votar, no tendría ni idea cuál de ellos, porque a mí Blasphemous me toca la patata por toda la parte de la iconografía que utiliza de Semana Santa y de Sevilla y demás, y cómo la pervierte para hacer el juego. Le queda, bueno, pervierte, no exactamente, pero bueno, algo de eso hay. Y Gris es otro que es una maravilla de diseño, o sea, me parece estupendo. Yoshi es preciosísimo directamente, y a Kingdom Hearts, pues es que es todo. O sea, ¿qué voto? Pues a los cuatro. En fin, que tengan suerte los oyentes. Yo recuerdo la anécdota de anterior Madrid Games Week, que Sergio se puso a jugar a Kingdom Hearts en la sección de Xbox, y recuerdo que yo estaba mirando así desde fuera y estaba en el mundo de Toy Story, y yo decía, pero está jugando a Kingdom Hearts o está viendo una peli de Toy Story. Es que sí, era sí. Calcado uno a uno los personajes, los modelados, todo a la peli. Era brutal. Es un trabajo sobre... Yo lo que recuerdo era que intentaba echarlo el chaval que estaba allí para el tema. Y el tío no se movía, ¿sabes? Lo tuvo que coger ahí como diciendo, venga, hombre, venga. Y si no, no se menea de ahí, así le pedí. Es que de verdad, mira, Kingdom Hearts 3 hace algunas cosas muy bien, ¿vale? Que es de lo que nos vamos a centrar en este apartado. Cuando trabaja con esos mundos y quizás plantea historias que transcurren después de la película, quizás ahí pierde un poco, pero cuando se limita a recrear lo que ya había... ¿Vale? Evidentemente dándole más matices, dándole un mundo que explorar, pero parte del argumento de la película, ahí es donde yo quiero ir, creo que funciona maravillosamente bien. El mundo de Enredados, eso es sencillamente una proeza, y hay que destacarlo evidentemente, igual que el resto de nominados, pero es que si seguimos con la lista, ojito, porque el premio dando la nota, la mejor banda sonora o diseño de sonido, tiene los siguientes nominados. Bloodstained Ritual of the Night, Sayonara Wild Hearts, que repite, Cadence of Hyrule y Pokémon Espada y Escudo. Madre mía, decía Trades que no sabía con mejor dirección artística cuál elegir. Aquí yo sí que ya no tendría absolutamente ni idea, de verdad, de corazón. Uf, es que también aquí estamos juntando juegos que tienen una excelente banda sonora con juegos que se basan su jugabilidad en la propia música. Cadence of Hyrule es al que más afecto le tengo y desde luego que tiene unos remixes que vamos, yo creo que ahí Koji Kondo tuvo que dar su approve sí o sí porque están hechos con una con un cariño excepcional, la verdad. Es verdad, totalmente de acuerdo. Yo en el caso de Pokémon Espada y Escudo, lo dije en la que estamos jugando, creo firmemente que es la mejor banda sonora que ha tenido en los últimos tiempos Pokémon, más que merecida, es un gustazo jugarlo con cascos. El caso de Bloodstained, Ritual of the Night, volver a juntarse con el equipo precisamente que trabajó en Symphony of the Night, tanto a nivel de la música como en otros aspectos del desarrollo, también se ha notado. Sayonara, bueno, Tony ya nos ha hablado muchísimo de él, y Cadence, lo que acaba de decir Aitor. Otra categoría muy complicada, pero hablando de Tony, yo creo que ha llegado el momento, la categoría que tiene su nombre escrito con letras doradas, porque el premio Esto no es About Elise, es decir, el premio donde el galardón se lo lleva el indie del año, recae, ya veremos, en los siguientes nominados. Untitled Goose Game, Baba Is You, Katana Zero y Sayonara Wild Hearts. Oye, me voy a quitar Rebe porque me estoy dando cuenta que Sayonara aparece mucho. Aquí Tony nos la ha colado, pero bien. Está en todas las categorías. Esto es flipante. Mira, yo aquí solo os pido una cosa, que es que no votéis el meme, por favor, porque sea juego del ganso. Estoy muy cansado del ganso ya. Me he visto el meme por todos lados. Votad lo que queráis, pero no digáis, ah, el meme del ganso, pues meme del ganso. No, por favor, ni que sea miraos un tráiler de cada uno. No me haga, o sea, si votáis al ganso, que sea porque os gusta. Y a ser posible, jugad el Katana Zero, que es de los juegos más divertidos que he jugado este año, con unas mecánicas a prueba de bombas y con una historia que no me esperaba para nada, porque pensé que era un juego de acción. Me puse a jugarlo con una dirección artística que podría estar en algunos momentos, porque no toda, alguna cosa es más floja, pero en general, a pesar de ser de 16 bits o aspecto de 16 bits, el juego tiene un diseño muy bueno, pero es que la historia que está por detrás es la bomba y no se puede contar nada porque es una sería una pena. Pero lo del el rebobinado que tienes como mecánica de juego, que esté metido también en por qué pasa en la historia, la verdad es que, bueno, el rebobinado del tiempo y el poder ir más lento, bueno, es una maravilla. No quiero decir nada porque tengo miedo cada vez que hablo a decir alguna cosa que vaya a hacer un spoiler, pero es un juegazo para mí, sinceramente. De hecho, aquí no nos ponemos de acuerdo en nada, que parece que cada uno resalta uno distinto, pero yo aquí sí que voy a hacer campaña y no tengo ningún temor a hacerlo y que cada uno ya luego vote lo que quiera. Baba Is You, uno de los juegos más originales que yo he probado esta generación de consola, lo puedo decir así abiertamente. Un juego de puzzles ingenioso que utiliza el léxico para construir esos puzzles, esos rompecabezas. Y un juego que yo creo que quizás la mayor traba es el tema idiomático, el tema del lenguaje, pero que si lo superas me parece muy creativo y muy ingenioso. Así que ahí está. Pero claro, de indie del año pasamos a una categoría muy distinta, como es mejor shooter, mejor juego de acción. El premio Boom Boom, donde los nominados son ojito porque están Gears 5, Control, Devil May Cry 5 y Astral Chain. Aquí se van a dar tortas literal. ¡Guau! Wow, sí, sí, sí. Y los que se nos han quedado fuera, ¿eh? Bien, ojito. Esta ha sido complicada de filtrar, pero igualmente los títulos que nos quedan, ojito con ellos, ¿eh? Porque, de verdad, yo personalmente, ese Gears 5 para mí ha sido pues mi entrada a lo bestia, a la saga Gears. Sí que había coqueteado con el 4 y con el primero, esa remasterización que hicieron. Pero Gears 5, cogerlo de inicio, el modo O, que es súper divertido, la verdad. Yo recuerdo que además hicimos algún que otro directo y estuvo bastante guay con Atreides dándolo todo. Poniéndose, vamos, tirándose de los pelos porque wow, las hordas eran increíbles y no paraban de salir y lo pasamos muy bien. Me permitiréis que me ponga un poquito sentimental con Control, porque a pesar de que me planteé, digo, hostia, lo meto en mejor banda sonora, no, porque hay un tema que es un temazo, pero solo recuerdo ese tema y lo escucho a diario prácticamente, que es Take Control. Pero me siento afortunado, creo que no es lo mejor que ha hecho Remedy, pero me siento afortunado de estar vivo solo por poder haber jugado a un juego que me ha dado esperanzas de que Alan Wake vuelva. Solo por eso me siento afortunado de que exista Control. Aparte, wow, de porque es un juegazo. Palabras mayores. Sí, y yo me siento afortunado de que estén los dos que no habéis mencionado. Devil May Cry 5 y Astral Chain. Porque me han parecido de lo más divertido de jugar. Además, con mecánicas originales y con buenas historias, con un apartado gráfico espectacular. Y como juegos de acción, creo que están a la altura de los otros. Control me parece muy bien porque, hombre, sería más original si no se pareciera al anterior que sacaron. Pero las mecánicas siguen estando muy bien. Y Gears 5 es alucinante el aspecto que tiene, pero es que encima se mueve con tal suavidad que es una gozada jugarlo. O sea que también son cuatro juegos difíciles de elegir, la van a tener complicado. Pues sí, además, fijaos, en el caso de Gears 5, lo contamos, el cambio de nombre, que no sea Gears of War 5, ya marcaba una tendencia, una línea a seguir por parte de The Coalition. Creo que el 4 seguía siendo muy dependiente de lo que habían heredado de la saga, tenían miedo quizás a romper con muchas convenciones. Es cierto que el 5 tampoco es totalmente rupturista, pero sí que veo ahora el sello del estudio, ya no está tan pendiente de mirar al pasado como lo que tiene en sus manos y aprovecharlo. Y es un título muy disfrutable, que como dice Aitor, jugamos en directo. Incluso Juanjo, creo que tú hiciste el recorrido, ¿no? De empezar con los primeros hasta llegar a este, ¿no? Sí, yo me di un buen tute. Me puse, como la suerte que tuve fue que en su día cuando pillé la One S, me venía con el Gears 4, que el chaval que me la vendió me vendía ese juego, pero es que esta persona no hizo uso de los códigos de todos los Gears que regalaban. Madre, con brutal. El Gears 4, que es una barbaridad. Claro, tú imagínate que yo llegar y además me lo dijo el tío, dice, no, yo los códigos, yo es que eso ya los jugué en 360 y me lo he metido. Mía, tío. Claro, los tenía ahí, pues esperando. Y ahora que llegaba el 5, digo, es mi momento. Y claro, también el Gears, el primero, tiene su remasterización, que está guapísima para One X, que se ve todavía mejor, una locura. Y claro, pillé, hasta pasármelos todos desde el verano hasta ahora. Me he pegado un atracón de Gears, estoy hecho un experto, ahora mismo. Sí. Ahora mismo la historia no vale nada, porque la historia de Gears es malísima. El gameplay es devastador, buenísimo, de lo mejor que hay. Qué grande. Una pregunta, ¿el Jasmine también cayó? Sí, sí, sí. Ahí cayó todo. Increíble, madre mía. Todo. Fue vamos, me pegué una hartada, pero un hartazón. Bueno, pues venga, vamos a continuar. Una categoría que a mí personalmente siempre me encanta, porque es la de premio Lo hizo un mago, el mejor RPG o juego de fantasía. Y los nominados en esta ocasión son... Fire Emblem Three Houses, Pokémon Espada Escudo, The Outer Worlds y Marvel Ultimate Alliance 3. Creo que me imagino quién ha metido este último. Pero no, creo que son cuatro títulos bastante... Yo, por supuesto, aquí ya sabéis por cuál voy a tirar, pero dignos contendientes todos. No sé a qué te refieres con el que ha metido el de Ultimate Alliance, idea, pero es un action RPG que está muy bien. Tienes todos los personajes del mundo de Marvel que quieras para poder utilizarlos, hacer tus propios equipos, ir avanzando en una historia que, al fin y al cabo, si la historia en la película ha arrasado y millones de personas han ido a verla, te aseguro que lo van a disfrutar en el juego pudiendo intervenir. Así que a mí me parece un juegazo, y quien lo haya hecho ha tenido un criterio estupendo, creo yo. Sí, sí. De hecho, hay gente, y esto ya va en serio, que esperaba más con más ganas este juego que el que está haciendo Square Enix, y me consta por Discord que los que lo compraron y lo disfrutaron, bueno, pues que ahí está presente, que les gustó. Sí, claro, es que no tienen nada que ver, y este además viene de los anteriores Ultimate Alliance y de los X-Men Legends y así, que eran juegos muy divertidos de jugar y que tenían una historia pues así como más grande que la vida, para salvar el universo, el mundo, lo que tocara en ese momento, y lo han respetado muy bien y les ha quedado un juego francamente muy divertido, pero para fans sobre todo, ¿eh? Para los que no, a lo mejor se piden tantas cosas que les parece un juego más, no sé, más normalito. Además, han quedado dos representantes del Roland y otros más del occidental. Es verdad, sí, sí. Porque luego está el caso, como tú dices, de The Outer Worlds, un juego de Obsidian, marca de la casa, donde ambición no ha faltado, donde quizás lo único ha sido el tema de recursos, de presupuesto, pero eso no quita que desde luego sea un juegazo y que aquí tiene que aparecer sí o sí, por favor. Si es que es Obsidian, un sello de calidad para esto. Pero es que si seguimos avanzando, tenemos el premio Quiero una aventura contigo, la mejor aventura del año. Hay muchas, hemos tenido que reducirlo en cuatro, que son las siguientes. A Plague Tale Innocence, Metro Exodus, a ver cómo pronuncio este, Jeebus Chulu Adventure y Star Wars Jedi Fallen Order. Cuatro títulos muy distintos que habla al final de la pluralidad de la palabra aventura, ¿no? Que es como este cajón desastre, porque muchas veces no sabes dónde meterlos, pero es que son aventuras con todas las de la ley. Y yo, por supuesto, A Plague Tale Innocence apuesto por él a muerte. En mi caso es Star Wars Jedi Fallen Order. Yo creo que el mejor juego de Star Wars de la historia, el juego definitivo, un juego que yo creo que cualquier franquicia del cine importante merece este trato. Harry Potter, por favor, que te den este trato ya y que se anuncien los Game Awards. Y de verdad, que es que aún no me lo he terminado, llevo 14 horas y creo que no me debe quedar demasiado. Y la verdad es que os juro que me va sorprendiendo cada vez más con algo que me deja la boca abierta o me hace sonreír. Es que es una barbaridad. Es una barbaridad. O sea, pillaoslo, de verdad. Quien esté, no hace falta ahora mismo si no queréis, pero en 5 minutos a lo mejor ya podéis pillaroslo. Sí, sí, sí. Uf. Es verdad que ha gustado mucho ese Star Wars, ¿eh? Yo aquí tengo... No sé por cuál decantarme. Tengo ahí dos. Tengo ese Star Wars Jedi Fallen Order, por supuesto, pero a Plague Tale, que lo he jugado recientemente, hace muy poquito, también ha calado muy hondo en mí, está en mi top 10 de juegos de este año, y es que representa muy bien esa Francia del siglo XIV, y es que de verdad, no sé, sabría con cuál quedarme. Es verdad que me tira mucho el tema del hype por la última peli, el Mandaloriano, entonces no, quizá en estos momentos no puedo ser todo lo imparcial que debería. Entonces ahí dejo, suelto la piedra y... Eso te iba a decir, lo bueno es que no tenemos que elegir nosotros. Claro, claro. Porque además son títulos todos tan diferentes. Ahora hablaremos de esa aventura gráfica o hablarás, Atreides, quiero que la defiendas. Pero tener un Star Wars, que es el blockbuster por antonomasia, y una Plague Tale Innocence, que es un doble A de manual... junto a esta aventura gráfica o Metro Exodus, habla muy bien del concepto de la aventura en general. Es que hay mucha variedad de aventuras. Cuando ya empiezas a mezclar aventuras gráficas, aventuras con acción y cosas de esas, pues se te abre un abanico inmenso. Y no me has metido ninguna aventura... Bueno, no, la de... Quizás pueda ser una aventura narrativa de la Plague Tale Innocence, ¿no? Que tiene un poco más de eso, pero vamos, en general quiero decir que se abre mucho y está muy bien. Y lo de defender la Jeebus Cthulhu Adventure es que es muy fácil, solo hay que decir que es como si Monkey Island se encontrara con Lovecraft. Madre mía. Es una representación de las aventuras de LucasArts, que eran muy divertidas y tenían guiones muy originales, con toda la imaginería y todo el ambiente de las historias de Lovecraft. Ahí tienes Innsmouth, tienes, bueno, un montón de cosas que salen de ahí directamente y está genial integrado. Entonces, te ríes y además disfrutas mucho de la historia. Entonces, bueno, a mí me ha gustado mucho. Además, un estudio chiquitito hace una aventura y hace la mejor aventura gráfica del año. De todas las que he jugado, para mí, está, como decía antes, creo que eras tu editor, entre tus 10 mejores juegos, pues el mío, el Cthulhu Adventure, está entre los 10 mejores del año. ¿Es tu aventura gráfica del año? Sin duda. Vale, pues nos quedamos con eso. Venga, vamos a seguir, porque luego tenemos otro premio también muy chulo, el premio Nerfea Esto, el mejor multijugador. Vamos a ver los nominados. Apex Legends, Borderlands 3, World War Z y Tetris 99. Juanjo, ¿qué pasa con Tetris 99? Pues yo tengo una teoría, y mi teoría es que Tetris es el mejor juego de la historia. Tú podrás tener tu favorito, tu historia, lo que sea, Tetris. Antes lo he dicho, creo que lo he dicho en algún momento, a mí se me va un poco la olla. Tetris es como las matemáticas, es el juego universal. Perfecto. No necesitas nada para jugar. Es simplemente ponerte, cualquier persona, cualquiera, entiende el juego solo con verlo. Es automático, es videojuego puro. Y 3999 llevar el videojuego puro al momento actual. Tengo que decir, por si nadie lo sabe del batallón, que seguramente sí lo sabrán, que yo he conseguido ganar Tetris 99. Te lo iba a decir. Lo sabemos, Juanjo, estamos muy orgullosos. Eso. Han ganado a los japoneses. Lo he dicho un millón de veces, lo he dicho y lo seguiré diciendo, porque para mí, mi mujer me tuvo que decir, anda, cállate, por favor, que das vergüenza, porque me puse a gritar con la consola en la mano en medio de mi casa. Oye, para mí tiene mucho mérito que hayas ganado a esa gente, a esos japoneses que siempre quedan primeros, que no sé cómo lo hacen, que son como Corea en los eSports, que tú ya hayas conseguido rebasarles. Oye, ole. Digo, tengo que decir, aquí en el batallón Pluto, qué grande. El nivel de concentración es algo que uno no puede explicarlo, ¿sabes? Hay un momento en el que tu cabeza desconecta del mundo y después cuando ganas dices, ya, no te lo crees, increíble. No era yo, era otra cosa. ¿Qué música te pusiste antes para concentrarte? Dame alguna pista. Bueno, empieza por Rocky y acaba por Balboa. Fantástico. No, esto de los multijugador, vaya añazo, ¿eh? Se han quedado muchos fuera. Yo pienso, lógicamente, de los cuatro que tenemos en Borderlands 3, que lo he disfrutado muchísimo, pero es que Apex Legends también, cuando salió, ha sido un fenómeno y hay mucha gente que está ahí pendiente de cada temporada, hay que resaltarlo. Y World War Z, es que hicimos un directo la semana pasada, hablando de comida. O sea, fantástico. No se puede decir más. Y como hay muchas categorías, si os parece, vamos a ir un poquito más rápido, porque esto de todas formas va a estar colgado en la página web. Cualquiera lo puede consultar en elbatallonpluto.com, porque tenemos el premio juego en el aseo, mejor juego portátil o de móvil, porque esto ya sabéis que juego portátil, poco a poco ya no hay consolas portátiles. Tenemos Call of Duty Mobile, Mario Kart Tour, Mario & Luigi Viaja al Centro de Bowser y Las Peripecias de Bowsy, y por último, Pokémon Masters, mejor juego portátil o de móvil. Luego tenemos premio Sudando la Camiseta, mejor juego de deportes. Ojito, NBA 2K20, FIFA 20, el Pro eFootball 2020 o Ring Fit Adventure. Cuatro candidatos, viejos conocidos, otros que se suman a la contienda, y por terminar con esta tanda y ahora seguimos, premio Patada Voladora, mejor juego de lucha, Mortal Kombat 11, Dead or Alive 6, River City Girls y Samurai Showdown. Madre del amor hermoso, no sé si queréis comentar algo de estas tres categorías. La de móvil, es llamativo cómo cada vez salen más juegos orientados a este mercado, pero juegos que tienen su base, su origen, en precisamente las consolas tradicionales. Pokémon, Mario Kart, Call of Duty, y ahí están. Sí, yo aquí tengo que decir que de los tres que pertenecen a móvil, al único al que sigo jugando actualmente de manera frecuente es a Mario Kart Tour. Probé Call of Duty y la verdad es que se mueve muy bien el juego en cuanto a controles, en cuanto a rendimiento. Pokémon Masters sí es verdad que me metí un poco para curiosear, pero tampoco le di tanta caña. Pero es que Mario Kart Tour me tiene enganchadísimo a base de nuevas temporadas, nuevos circuitos, visitando todos los capitales del mundo. Y desde luego que es un juego que se presta mucho a jugar en cuando tienes un ratito, te echas una carrera y ale, a otra cosa. Yo es que el Mario Kart lo intenté, pero el control este no es para mí. No es ¿Pero para lo mí. Cambiaste pero... a básico? No, sé que puede ser que mejore, pero ya lo he desinstalado y eso para mí es no retorno. En mi móvil es no retorno. Pero sí que tengo que aplaudir el Call of Duty Mobile, que es que se siente súper bien. Se siente muy bien. Sí que es verdad que yo los juegos de móvil los juego y me gusten mucho o no, los acabo dejando. Call of Duty Mobile ha pasado esto, pero me parece un juegarraco, me parece un juegazo. Recreaciones súper fieles de mapas de consola, y es que es una barbaridad, pero fantástico, fantástico. Yo no tengo mucho que decir de los juegos de mobile, porque lo cierto es que no suelo jugarlos, aunque probé Call of Duty Mobile y me pareció fantástico también, pero sí quiero destacar que estoy muy contento que esté Mortal Kombat 11, porque Ed Boon ha seguido sacando juegos de Mortal Kombat, pero ahora le da tal cantidad de contenido para un solo jugador que puedes coger y no jugar nunca contra nadie y te puede jugar durar el juego meses. La historia es completísima, tienes un montón de torres para luchar. La verdad es que, francamente, está muy, muy bien. Y tiene un apartado gráfico espectacular. Pero tiene un apartado gráfico espectacular incluso en la Switch, que lo probé en su momento en la Madrid Games Week a ver qué tal, y se veía razonablemente bien, ¿vale? Unos dientes de sierra impresionantes, pero cuando se ponías a jugar ya no se veían, o no te daba tiempo a verlos, de lo entretenido que era. Sí, estaba muy bien. Y el retorno de Samurai Showdown me ha alegrado mucho, la verdad. Es una saga que siempre me ha gustado y que, bueno, a ver si sale por fin en PC, que la estoy esperando. Pero bueno, que está muy bien esa categoría y que lo único malo es que el Dead or Alive 6 no mejora en nada, es exactamente igual que el 5 y que lo único que se dedican es a vender vestiditos, que es muy triste porque el 5 era muy buen juego, pero lo hincharon a DLCs y este ni siquiera es tan buen juego como el anterior. Es una lástima, pero bueno, también sí. Tiene que aparecer porque hay opiniones para todos los gustos, es lo bonito de este batallón. Sí, la cosa es que es un buen juego, lo que pasa es que no, yo creo que está por debajo, pero bueno, es mi opinión. Vale. Lo tienen que decidir, pues que voten. Venga, pues como de votar va la cosa, hay otras tres categorías que vamos a decir también aquí agrupadas. Por ejemplo, el premio Feed Me More, la mejor expansión o DLC o contenido para un juego online. Tenemos Monster Hunter World Iceborne, Final Fantasy XIV Shadowbringers, Destiny 2 Shadowkeep y World of Warcraft Classic, el comehoras de toda la vida. Seguimos porque también tenemos el premio Maestro Churrero, la mejor remasterización o remake. Ahí está The Legend of Zelda Link's Awakening, Resident Evil 2 Remake, Ni No Kuni, La Ira de la Bruja Blanca Remaster y Crash Team Racing Nitro Fueled. Y el último de esa tanda, el premio Tren del Hype, que esto es una cosa que nos encanta, entre nosotros nos vamos creando las ilusiones y expectativas, ese juego más esperado, pues lógicamente por segundo, por tercer año consecutivo, no sé cuántos llevamos, Final Fantasy VII Remake, The Last of Us 2, The Last of Us Parte 2, Cyberpunk 2077 y The Legend of Zelda Breath of the Wild 2. Este último ha sido, yo creo, que la gran novedad este año respecto al pasado, porque siempre son los mismos juegos que estamos esperando a ver que salgan ya, ¿no? Pero bueno, tres categorías muy diferentes y también muy chulas. Uf, de aquí yo creo que la única que tengo clara quizás sea la del premio de Maestro Churrero, que para mí yo se lo daría de todas a Resident Evil 2. O sea, sé que Link's Awakening me hace ojitos, pero al César lo que es del César, yo la verdad, si os soy sincero, lo comentaba hace poco por línea interna, que yo la saga Resident Evil la verdad es que nunca la llegué a hacer mucho caso, pero a partir del 7 que me metí de lleno, me encantó, pues el recibimiento del 2 para mí fue brutal, o sea, fue una experiencia que disfruté, creo que es el tipo de juego que me encanta, el puzzle mezclado con el terror, con el sigilo. Y para mí, que no jugué a la entrega original, me parece un trabajazo, vamos, de lo mejorcito de este año, vamos, ninguna duda. Yo no quiero condicionar a nadie, pero claro, pero sí que os digo que como tengo yo aquí un arsenal de documentos sobre esa mejor remasterización o remake, nunca está de más recordar esto. Claro, es que después de eso, ¿qué vamos a decir? Claro. Pero bueno, creo que son tres categorías muy interesantes que seguro que los oyentes tienen un montón que aportar. Pero es que luego tenemos dos en contraposición que me flipan. Por ejemplo, el premio Esto no te lo esperabas, la mejor nueva IP del año, donde tenemos, y ahora sí que vamos a poner un poco de redobles. Astral Chain, Control, Dreams y Sekiro Shadows Die Twice. Habrá quien diga, pero Dreams, ¿por qué sale si está en Early Access? Esto es un debate que tuvimos en su día. De hecho, salió PlayerUnknown y no hubo ningún problema. Así que, por tanto, también merecía aparecer aquí el juego de Media Molecule. Pero luego tenemos la contrapartida, la cara y la cruz. El premio 5 minutos más, el sleeper del año, ese juego que ha pasado inadvertido, pero que sin embargo tiene una gran calidad que por supuesto hay que hacer mención y honrarle en un programa y unos galardones como este. Vamos a verlo. Los nominados son Remnant from the Ashes, A Plague Tale Innocence, Apex Legends y The Outer Worlds. La Cara y la Cruz, nueva IP, sleeper del año. ¿Qué os parece a líneas generales? Yo, por supuesto, estoy muy contento de que aparezca Dreams a mejor nueva IP, porque creo que es el techo, es lo que Media Molecule llevaba años soñando y al fin tiene las herramientas y la tecnología para crearlo. Y me parece maravilloso. Yo estoy contentísimo, sobre todo por dos cosas. Bueno, por dos juegos en ese esto no te lo esperabas, que son Astral Chain y Control. Que de hecho no es Control, es Control, pero lo decimos todos mal, yo incluido. Pero no, y lo volveremos lo decimos mal. En inglés, ¿no? No, en inglés es Control, no es Control. Ah, vale. Pero como en el teclado decimos Control al suprimir, se nos ha quedado. Es verdad. Sí, sí. Qué bueno. Pero básicamente creo que son dos juegazos de acción que, vamos, han definido para mí este año. Yo, sin duda, en esa categoría lo tengo clarísimo. Sekiro para mí es la mejor nueva IP de este año. Ha sabido Miyazaki de nuevo reinventarse cuando parecía que estaba abocado a hacer siempre lo mismo y darle un puntito más, ¿no? Refinar un poquito más, como con Dark Souls 3. Aquí nos brinda una aventura más de acción que de lo esperado. Está un poco más en la línea más de Bloodborne quizá que de Dark Souls, pero aún así le sigue dando otro toque diferenciador. Sé que es verdad que no a todo el mundo le ha gustado que se base tanto en los parries, pero sí es verdad que tampoco son tan complicados de hacer como en otras IPs de la compañía y se hace muy divertido el hecho de luchar con ese sistema de juego. A mí me alegra mucho que esté Astral Chain, la verdad, porque creo que es uno de mis juegos favoritos de este año y creo que ha sido sorprendente, y está muy bien incluido porque ha sido sorprendente el exitazo que ha tenido con... Además, en una fecha escogida, está claro con muy buen ojo, que fue principios de septiembre o algo así, ¿no? Finales de agosto. Finales de agosto, efectivamente. Donde no tuvo competencia y en España se vendió como churros. El resto del mundo se ha vendido muy bien, pero en España se vendió francamente muy, muy, muy bien. Entonces, bueno, pues me alegro por eso. Y me alegra mucho también que la de A Plague Tale Innocence esté nominada en 5 minutitos más, porque sí que es un sleeper que no esperábamos nadie, un estudio desconocido que saca un juego que es una historia narrativa y, sin embargo, pues oye, empieza a hablar todo el mundo, el boca a oreja, te dicen que está muy bien. Pues oye, mira, me alegro mucho. Son dos que me hace especial ilusión, la verdad. Además, y de hecho, quería aportar sobre lo de Astral Chain, que tenía la pesada losa de enfrentarse a comparativas con Bayonetta, ¿no? Porque era lo que yo creo que todo el mundo esperaba de Platinum. Y que te saque esto y que haya tenido ese cálido recibimiento, pues dice mucho de la calidad del juego, yo creo. Totalmente sí, de acuerdo. Además, fijaos, hemos mencionado muchos juegos. Ya quedan, vamos, solamente 3 categorías. Una es la de mecenas, que la vamos a dejar para el final, para que también veáis la comunidad que ha elegido, si están en consonancia con nosotros o no. Pero ahora llegamos a un punto clave. El premio es mejor que nada. La decepción del año. Ese juego del que esperábamos mucho o que creíamos que iba a salir bien y de repente se la pega. Vamos a ver los nominados de esta categoría. Y es que a nominados a mejor a mayor decepción del año tenemos WWE 2K20, Anthem, Ghost Recon Breakpoint y Black Sad. ¿Qué ha pasado aquí? Atreides, ¿qué ha pasado aquí? Ha pasado de todo y eso es lo triste. Estamos hablando de un cómic que ha ganado todos los premios sabidos y por haber, que aportaba un personaje muy bueno en un mundo muy reconocible, un mundo noir de los años 50 en que todos los personajes son animales antropomorfos y cada uno de ellos pues transmite mucho el carácter respecto al personaje que es. Las historias incluyen, tratan el racismo, tratan el machismo, tratan la xenofobia, tratan, claro están los crímenes sobre todo, recrean la sociedad de aquella época. Y la idea era trasladarlo a los videojuegos. ¿Y quién podía hacerlo mejor que Péndulo Studios? Que han hecho grandísimos juegos de aventuras gráficas desde que empezaron con el de Eagle Objetivo, imposible decirlo. Tiene un nombre muy raro, Ukio Kajoya o algo así. Bueno, desde hace más de 20 años llevan haciendo aventuras gráficas y todas ellas han sido excelentes. Entonces, ¿qué podía salir mal? Muy buen desarrollador y muy buena materia prima. Pues el caso es que lo que ha salido mal es toda la parte técnica. Parece que incluso hay gente que no puede ni seguir jugando porque el juego se les corta, se les borra parte de la partida, se desenganchan partidas que han grabado, tienen que empezar de nuevo. Hay todo tipo de bugs y de fallos y de errores que han hecho que el juego pierda todo lo que pueda tener de interés la trama. También se quejan de que el personaje se mueve como si realmente acabara de cumplir los 75 años y se hubiera roto una cadera. Entonces, pues son muchas cosas las que se van sumando a la parte buena que es la historia y a la parte buena que son los personajes y el diseño artístico. Pero con un montón de bugs, pues no se puede. Y lo peor es que creo que han tenido 3 retrasos en la fecha de salida y que no han sido capaces de arreglar todos los problemas que tienen. Y trabajaban con otra compañía francesa, creo que se llama Is Systems o algo así, para sacar entre los dos el juego y no ha sido posible. Estaba anunciado para la Madrid Games Week que se podría probar en Switch, y cuando fui a probarlo en Switch lo habían retirado porque el lag era tal que era injugable. Dije, bueno, pero todavía queda tiempo, saldrá bien y demás. Pues salió el parche el día 1 también con retraso, y no porque no salió el día 1, sino el día 2, con lo cual las primeras críticas que se hicieron eran muy malas, pero bueno, no tenía el parche. Pero las siguientes críticas que se han seguido haciendo han sido con diversos parches y siguen sin resolver los grandes problemas que tiene. Además, parece que la versión de PC es algo más jugable, pero las de consolas, ya digo que puedes tener que dejar la partida por mucho que seas muy fan, porque no hay forma de avanzar. Así que, como ves, de todo ha pasado. De todo. Y bueno, de Anthem se ha hablado ya hasta la extenuación. Ghost Recon Breakpoint ha sido un proyecto fallido por parte de Ubisoft de implantar una serie de mecánicas a una saga que no lo necesitaba y que al final pues no ha salido muy bien. Y WWE 2K20, ¿qué se puede decir? Yo creo que lo mejor es que veáis las imágenes porque es que hablan por sí solas. Así que estamos ya en el final. Solamente quedan 2 categorías. La selección de los mecenas y el TOTY en mayúscula, el premio al mejor juego del año. Así que, como está guay hacer esa contraposición, ese contraste, vamos primero con el premio La Voz de Alexandria, la selección hecha por los mecenas, esos juegos que los representan, lo que más han disfrutado durante el año, porque son los siguientes. Sekiro, Shadows Die Twice, Resident Evil 2 Remake, Link's Awakening y Death Stranding. Esos son los 4 juegos que han elegido los mecenas. ¿Esto se podrá replicar en lo que nosotros buenamente hemos hecho nuestra criba al premio TOTY a esos nominados? Vamos a verlo. Repetimos, los mecenas, Resident Evil 2 Remake, Sekiro, Link's Awakening y Death Stranding. Ahora, amigos, ha llegado el momento que todo el mundo estaba esperando, el galardón más importante. Porque solamente puede quedar uno en estos TOTY, en estos titulazos de este año. 4 puestos, 4 posiciones, 4 juegos que se han impuesto a otros que no van a aparecer, no por falta de calidad, sino porque al final toda criba conlleva una serie de sacrificios, de riesgos y de toma de decisiones. Y es que los nominados al premio TOTY 2019, lo mejor de este año, son Resident Evil 2 Remake, Death Stranding, Astral Chain, y el último puesto, Star Wars Jedi Fallen Order. Bueno, 4 títulos muy importantes, ¿eh? Sé que ha habido lágrimas porque algunos se han quedado fuera, pero creo que es que la selección es la acertada, sabiendo que hay ausencias más que destacadas. Yo imagino el clamor popular. ¿Qué ha pasado con Sekiro? ¿Qué ha pasado con Sekiro? ¿Por qué no aparece aquí? Uf, bueno, lo primero decir que aquí está, no se ha mencionado en todo el listado, pero finalmente ha entrado Dead Stranding, está aquí. Sé que podía haber entrado perfectamente en Dando la Nota, porque tiene una banda sonora muy buena, licenciada, pero muy buena. Pero aquí está, en la categoría de mejor juego del año. Yo creo que es un juego distinto, especial, de autor, que no es para todo el mundo, efectivamente, y que tienes que poner un poco de tu parte para dejarte absorber por la trama y por la mecánica tan peculiar que tiene. Pero sin duda yo creo que ha levantado fervor desde antes de la salida y ya con el juego en la calle. En nuestro Discord ha levantado también pasiones y desde luego que yo creo que es un juego que era merecido que estuviese al menos como candidato para representar ese juego de autor triple A que solo Kojima yo creo que sabe hacer. Sí, sí, sí. Luego, bueno, ¿qué podemos decir de, por ejemplo, Resident Evil 2 Remake? Para mí es el ejemplo de diccionario de cómo traer al presente un juego mítico en el recuerdo de todo el mundo, un ejemplo de esta Capcom fuerte, de la Capcom que queremos ver en sus horas buenas, donde hemos visto el renacer de muchas IPs que parecían relegadas a estar en un segundo plano sin llegar a destacar o tener luz propia. Y este Resident Evil 2 Remake a mí me parece sencillamente soberbio. Luego tenemos el caso, por ejemplo, de Star Wars Jedi Fallen Order. Preguntabas antes por dónde estaba Sekiro. Sí. Yo creo que al final, como no pueden estar todos, yo creo que Star Wars Jedi Fallen Order hace un poco de sustituto, no sé si es llamarlo sustituto, pero de adalid quizás también, de Sekiro y de muchos otros juegos, porque yo creo que es un compendio de saber coger esencias de muy buenos juegos, aunarlas, darle todo ese trasfondo y lore de Star Wars enormísimo y hacerlo perfecto. O sea, en ese sentido, yo creo que aquí Respawn ha abordado su nombre. Yo creo que quizá al nivel de lo que hizo Guerrilla con Horizon Zero Dawn, ¿no? Un estudio quizás un poco en segundo plano, ¿no? En el banquillo, por así decirlo, ¿no? No primera espada, quizá, que estaba haciendo pues sus Killzone y tal, y de repente te saca un proyectazo como Horizon y te pone en la palestra. Y yo creo que en el caso de Respawn, empezó el año con Apex Legends, que yo creo que fue un clamor popular, pero es que lo ha abordado con el final de año con este Star Wars. Yo creo que se ha coronado como estudio. Desde luego, porque si nos fijamos entre una categoría y la otra, es el único juego occidental. Todos son japoneses. Lo que... ¿Os acordáis en las generaciones cuando se hablaba del... y que ya no eran lo que habían sido? No, pues ahora lo que son, que ha podido meter en dos categorías que han sido cinco juegos de Japón y uno solo de Estados Unidos, supongo, que responde es americana. Uh-huh. O sea que, bueno, está claro que aquí a nuestros mecenas les gusta mucho Japón y a nosotros también nos gusta mucho Japón. Sí, sí, sin duda. Al final, mira, nuestro trabajo... ya está hecho. Ahora ya lo que salga de aquí ya no depende en absoluto de nosotros. Es decir, si, yo qué sé, saliese Death Stranding, nadie podría decir, es que eres amigo de Hideo Kojima, como al pobre Jeff Keighley. Que también, hombre. Somos amigos, hombre. Yo tengo muchas conversaciones con él. Pero yo bueno, tengo su cara en casa. Es verdad, ¿verdad? Te transformas en él. ¡Hombre! Pero ahora sí que sí. Yo creo que tenemos estas 20 categorías. Sabemos que son muchas. Os invito a todos los oyentes que os metáis en elbatallonpluto.com porque ahí tenéis toda la información, cómo votar, cómo participar en el sorteo, que es una forma también que tenemos, sabemos que es insuficiente, pero de recompensar el cariño, el esfuerzo, el apoyo, la fidelidad de estar todo el año ahí. Pues si os podéis llevar un juego, os lleváis un juego. ¿Cuándo vais a poder votar? Pues esto se publica un 10 de diciembre, pues tenéis hasta el 10 de enero para poder votar. Estamos pendientes de cuándo hacer la gala de regreso, pero de momento la votación se cerrará el 10 de enero. Hay tiempo, tenéis un mes, os invito a todos a participar. Vamos a dejarlo en este punto porque se nos está yendo todo de tiempo y esto siempre lo suelo decir, pero es que es la realidad más absoluta. Así que vamos rápidamente con una pausa musical y regresamos con lo que toque. This was a triumph. I'm making a note here, huge success. It's hard to overstate my satisfaction. Aperture Science.

En un podcast pasado dijiste, es que aunque se le ha ido la flapa, ha sido a Tony, porque madre mía lo que se ha comprado, ya lo dirá él. Pues me he comprado el PlayStation VR, por muchas razones. Y una de ellas es que estaba barato, la segunda es que tiene un gran catálogo, y la tercera, y muy importante, es que si tienes gafas de las gordas como yo, lo puedes utilizar perfectamente sin ningún tipo de problema, y creo que Sony así lo da más, la más inteligente. Pero es que incluso los nuevos cascos, Oculus Quest, Rift S, muchísimos otros, siguen sin tener un buen soporte para gente con gafas. El Oculus Quest tiene como un espaciador y tal, pero personalmente lo he probado y no es una gran cosa. En cambio aquí es súper cómodo. Yo ya disponía de una PlayStation 4 y esto me costó pues unos 209 euros el pack con 5 juegos, de los cuales he visto que me interesaban dos. Pero bueno, eso ya es otro tema. Personalmente estoy muy contento con esta compra, pero hay unos cuantos peros. Y estos peros son, en primer lugar, los mandos, los PlayStation Move. Hoy en día es imposible encontrarlos de primera mano. Y si los encuentras, el precio de venta al público es de 80 euros, 80 eurazos, que entiendo que al final son dos mandos, pero, ostras, es un precio, es un extra bastante bestia. Solución, me fui al CEX y por 18 euros tenía el... bueno, por 36 porque era 18 por 2, tenía los mandos en mi casa. Pero estos mandos que tengo en mi casa también tienen un pero, que es que por alguna razón les hace falta, aparte de electricidad para cargarse, la posibilidad de transmitir datos, con lo cual o los conectas a la Play 4 o al PC. No lo he probado en el PC, la gente dice que funciona, yo lo he hecho a la Play 4 y me funciona perfecto. En cuanto al catálogo de juegos, yo estoy súper contento, pero súper contento porque hay muchísimo después de que lleve ya unos cuantos años en el mercado. Y además es que están muy baratos los juegos. Acostumbran a ser juegos más pequeñitos en cuanto a escala y con lo cual también baja el precio, pues ya incluso con el tiempo baja más todavía de precio. Me he podido comprar Blood and Truth, que es esta experiencia, bueno, este juego que nace de la experiencia de The London Heist del PlayStation VR Worlds. Y la verdad es que es una barbaridad. Es que eres como si fueses James Bond en muchos sentidos, pero no porque realmente estás dentro de una mafia familiar, pero sientes de verdad que estás en una peli de acción y la banda sonora es magnífica también. Es genial, es fantástico. Yo de verdad, Blood and Truth, de hecho me lo recomendó Sergio, que yo no... Creo que estábamos en el Mediamar de Murcia, puede ser, cuando fuimos para el 3 y me dijiste, mira, pues este, tal, salía el London Heist, tío. Y a partir de ahí ya le eché el ojo. Después una cosita pequeñita, que la verdad es que para mí se ha convertido en, vamos, yo quiero un juego solo de esto, que es del primer Star Wars Battlefront, hubo una misión de VR basada en Rogue One, en la que tú pues estás pilotando un X-Wing. Es fantástico, pero fantástico, nada más lo enciendes hay un AT-AT que es enorme y lo flipas porque el sonido, porque lo bien que se ve, porque lo grande que es, es fantástico. Se lo puso a un amigo mío que es súper fan y el tío estaba flipando y alucinó en todo momento. Al final se mareó, cosa que a mí no me ha pasado, no me mareó en ningún momento con el PlayStation VR. Una cosita importante también es el tema de los cables. Por aquí, cuando comenté que me lo iba a comprar, Sergio, creo que fuiste tú que dijiste, guau, pero es que es mucho cable, tal. Sí. Personalmente, trabajo, o sea, si hubiese mi mesa de trabajo hasta ahora, la cantidad de cables que había, solo de trabajar con un HTC Vive ya es que se te llena de cables y luego tienes que tener más cables por X o por Y. Con lo cual, para mí no ha sido problema. De hecho, colgué una foto en Twitter de así queda mi setup y he escondido muy bien los cables, ya tengo experiencia también en ello y queda súper limpio. Para la cantidad de cableado que es, queda súper, súper limpio. Pero es algo a tener en cuenta, que hay un cableado importante ahí y que en mi caso no me molesta porque ya es mi hábitat prácticamente, pero que a la gente le puede molestar. Algún otro jueguito que me ha ido comprando, The Impatient, que es una precuela de Until Dawn, que aún no he podido probar, pero tengo muchísimas, muchísimas ganas. Hace uso del micrófono del PlayStation VR para decir cositas muy sencillas. Si habéis jugado Until Dawn, sabréis que moviendo el mando podíais ir a una opción u otra, según dijeseis X o Y, pues en aquí, en este caso, son frases sencillas que tú puedes formular con tu voz. Algo que está bastante chulo, la verdad. Y también, pues, Drive Club VR no lo he probado, pero sé que tiene buenas reviews a pesar de que gráficamente cogea un poquito. Y luego lo que para mí es la killer app de la VR, que es Beat Saber. Beat Saber es lo mejor del mundo. Lo mejor del mundo. O sea, es fantástico. Beat Saber, para quien no lo sepa, tienes dos sables láser, uno en cada mano, y te vienen unos bloques según tengas que ir cortándolos. Los bloques tienen una flecha arriba, abajo, izquierda o derecha. Y es que es un concepto tan sencillo que funciona tan bien, pero tan bien, que yo lo probé hace cosa de un año y dije, esto es lo mejor que he probado en VR. Y ahora mismo yo creo que sigue siéndolo. Y si no, sigue estando arriba, muy arriba. La mejor versión de Beat Saber se encuentra en PC, porque puedes descargarte cualquier canción sin ningún tipo de coste, porque al final los mods hacen que eso lo puedas hacer, canciones de la comunidad, que alguien pues sube su el tema que quiera en MP3 o el formato que sea, y claro, eso Sony dijo no, porque aquí el copyright se inflige y tal, a Valve se la pela. Con todo el cariño del mundo, a Valve le da muy igual. Pero aquí, pues, por ejemplo, está la selección que tienes de canciones desbloqueadas, que son unas 40 y algo más o menos. Y aparte tienes packs para comprar. Yo he tenido que comprarme sí o sí el de Imagine Dragons y es algo caro, ¿vale? O sea, Imagine Dragons creo que eran como 8 o 10 canciones y me ha salido por... creo que eran 10 canciones, pues me ha salido por 13 euros. Es carito, pero si esto lo sientes en todo el body, es que es imposible, ¿no? Porque es que te da un subidón. Pero un subidón. De hecho, por ejemplo, ayer hay 5 dificultades. Easy, Normal, Hard, Expert y Expert Plus, que esta última ya es enfermiza. Pero yo acostumbro a jugarlo todo en Hard una vez y después en Expert pasármelo, que me cuesta un poquito. Entonces lo que hice fue una canción de Imagine Dragons que es Believer, pasármela en Hard, que no es difícil, a pesar de que se llama así, pero pasármela sin fallar ni una nota. 629 notas, que hasta que lo conseguí, mira, acabé sudando como un pollo, me fui a la ducha y estaba reventado, pero sienta también. Es una dosis de ejercicio diario y, de hecho, hay documentada gente que va diciendo, pues mira, yo hice durante X meses mi sesión de una hora de Beat Saber, he comido mejor también y he perdido tanto peso, con lo cual es algo bastante guay. A ver si me funciona a mí, veremos. Y la verdad es que yo estoy muy contento con la PlayStation VR. Es algo que si lo encontráis barato de precio, yo lo recomiendo mucho. Hay muchísimos títulos que ahora mismo no tengo, como por ejemplo Moss, Ghost Giant, Golem, Eagle Flight, Doom, VFR... ¿Dracine? ¿Perdón? ¿Dracine? Dracine lo tengo. Estaba de oferta a unos 10 euritos y lo compré, lo tengo instalado, pero aún no lo he jugado. Y de hecho... Se dice, ya veré yo, que es una precuela encubierta de Bloodborne. Ya os lo diré, pero yo creo que sí. Pero bueno, fíjate, Tony, me parece maravilloso lo que es la poética no buscada de este podcast. Primer programa de la quinta temporada, traigo yo las PlayStation VR, lo que me habían parecido, y último programa de la temporada... Lo traes tú, que además me interesaba mucho saber qué te había parecido. Te está encantando, lo cual me parece fabuloso. Y además, nos espera una generación, la que se avecina con Play 5, que yo creo que la realidad virtual también la va a llevar por bandera. A ver en qué queda. Yo creo que ahora sí que podemos ir cerrando una temporada, desde luego, para el recuerdo. Una temporada con grandes momentos, una temporada con unos premios TOTY donde ahora todo el peso lo va a tener el público, los oyentes. Así que, queridos amigos, ha llegado el momento. Qué lástima me da, pero por otro lado creo que esto es el final de algo y el comienzo de algo quizás interesante, distinto, con incertidumbre, nervios, pero que seguro que merece la pena porque lo vamos a hacer todos juntos. Así que, por última vez, os doy la despedida de este programa, la última del año, la última de la temporada. Tony, ¿qué le pides a la vida? ¿Qué le pides a una sexta temporada del Batallón Pluto? Drogas y dinero, mucho de todo. No, pues salud y felicidad, que esto se haga con muchísima salud, en cuanto a podcast, en cuanto a gente que está con nosotros ahí en Discord, y oportunidades más chulas todavía, porque el E3 ha molado... La McGinnis Week os ha molado, la Nice One ha estado bien, pero mola ir más para arriba y tener experiencias más chulas y a ver si se puede ir subiendo en experiencias más chulas. Seguro que sí, lo mismo, Aitor. Aquí regresaremos en enero con más contenido y, por supuesto, rodeado de buenas noticias, espero. Eso sí, rodeado también de una comunidad fantástica. El año que viene va todo por el todo, yo creo, con el logo renovado, preparando cosillas, no paramos nunca y espero que eso le guste a la gente. Y nada, que estaremos ahí en nada. Si es que parece que nos vamos mucho tiempo, pero nada, estamos aquí de regreso. Sí. Y nada, simplemente desear felices fiestas a todo el mundo. Eso es que no hemos parado en todo el año, es que las vacaciones son 2 semanas, hay que decirlo de esa forma. Pero bueno, que efectivamente vamos concluyendo, Juanjo, final de un ciclo, comienzo de algo nuevo y espero que mejor. Pues sí, yo vuelvo a repetir, muy agradecido de estar aquí en este momento, de cerrar una temporada para mi gusto la mejor que yo he vivido aquí en el batallón, y todas han sido muy buenas, pero es que lo bueno de esto es que siempre vamos increciendo. Este año es mejor que el anterior y seguro que peor que el siguiente, y eso es lo único que puedo decir, que para el año que viene, que es dentro de nada, nosotros las vacaciones de fin de temporada son 2 semanas y pico, no es mucho más, y siempre hacemos algo entre medias, no sé cómo nos liamos la manta a la cabeza, siempre hacemos algo, pero el asunto es que es eso, que muchas gracias y que esperéis lo mejor, porque es lo que vamos a dar de nuestra parte, lo mejor, como siempre. Perfecto, no lo podías haber dicho mejor. Atreides, nos vemos en 2020. Wow. Nos vemos en 2020. Yo también espero que sea para mejor todavía. Sé que hay cosas que van a ser interesantes, que habrá que ir contando para el año que viene, queremos nuevos planes y tengo muchísimas ganas de volver. Esto es como el Fénix, se acaba para volver a nacer y con más fuerza. Eso así que es. Felices fiestas para todo el mundo. Además, con esta fantástica música de Ennio Morricone que tenemos de fondo, solo decir que mientras tengamos pasión en lo que hacemos, mientras tengamos ambición, ganas de seguir probando, experimentando, creando junto a los que nos estáis escuchando, si no, no tendría sentido. Creo que vale la pena seguir aquí, que no hemos tocado techo, que hay buenas ideas, así lo pienso firmemente, y que estaremos aquí al 120%. Muchas gracias a todos, amigos. Nos vemos en la 6ª temporada del Batallón Pluto. Chao, chao. Adiós.